Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Una noche de muchísimas visitas y de mucha música. Pero vamos a arrancar con Berni Torre, autor de Mataburros Ilustrado, primer diccionario de términos de uso frecuente. Y promete que es el volumen 1 de esto que no es más que una suerte de postal de cómo está vivo el idioma, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires. En el mini recital de las 3:30 de la mañana, el cuarteto de Esteban Morgado. En Historias de un Día Como Hoy, el recuerdo de Nacha Guevara y de la guitarra rabiosa de Steve Ray Vaughan. Te decía, mucha música, será una madrugada con cantautoras. Va a venir Cecilia Bernasconi para presentar Fulgor y Bárbara Gilles, Carpe Diem, las dos con primer CD. Charlamos con Diego Igal, autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. ¿De qué hablamos? Bueno, de aquella patriada, de aquella epopeya de Andrés Cascioli que arrancó en junio de 1978 y que terminó en octubre de 1999. Es parte, el diálogo con Diego Igal, del programa que estamos preparando para el sábado por la noche, para un nuevo capítulo de Funes el Memorioso, repasando los 30 años de democracia. En este caso será el fin de la revista Humor. Tendremos lugar para mostrarte dos nuevos trabajos discográficos, Sin Fin del Tarco Trío y Hacia Valvanera, los tangos del dúo Pescante. También vamos a recibir a los integrantes de Ella Latinoamérica, el grupo que rinde tributo a las grandes mujeres del continente. Vamos a hablar con Mauricio Dawid, él va a ser el protagonista de la noche yacera del Onyx, y también con Magdalena Yoma, que es la directora de la obra Lúa, una pieza que nació a partir de un cuento de Piglia y que se va a estrenar el viernes en el Camarín de las Musas. Se vienen 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 8 minutos, este jueves 3 de octubre de 2013, la temperatura para capital y alrededores es de 13,4. La humedad del 86% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Buen tiempo con una mínima de 11, una máxima de 19. Y el extendido ya arranca con lluvias en la mañana del viernes. Una mínima de 12, una máxima de 18. A partir del sábado se acaban los paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. El sábado 9 de mínima, 20 de máxima. Y con ascenso de la temperatura, con leve ascenso de la temperatura el día domingo. 10 de mínima, 21 grados de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Arrancamos vendiéndote el final, lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana, con el cuarteto de Esteban Morgado. Y ahora un tema que escribí pensando en los milongueros y está dedicado a los milongueros, a esta gente maravillosa que baila en todas partes del mundo permanentemente nuestro tango. Así que el tema se llama Milongueros y ahí va. Thank you. Ahí tenés un adelanto de lo que va a pasar en el programa a partir de las 3:30 de la mañana. El cuarteto de Esteban Borgado, Milongueros. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. A ver, ¿por dónde empezamos? Podríamos decir que el lenguaje es algo tan vivo como nosotros y que va creciendo, se va enriqueciendo al lado nuestro por encima de lo que chillen los puristas o cosas por el estilo. Lo vamos construyendo a medida que vamos nosotros incorporando hasta otros idiomas y en esa conjunción, en esa mixtura, van saliendo palabras, van creciendo historias. Hemos contado más de una vez aquello de Atorrante, ¿no? Que era dormir en los famosos caños de Atorrant. Sí, sí, sí. Y entonces aquella ciudad de Buenos Aires que estaba haciendo sus cloacas, de esa manera construyó esos términos. Como esos hay miles, podemos estar horas, horas y horas, sí. Y horas y horas y horas. Podemos hablar de frases que con el tiempo hasta han cambiado, pero de cabo a rabo, su sentido. A ver, si yo ahora estornudo, quienes están al lado mío me van a decir salud. Y esa suerte de invitación a que me mejore, en realidad había nacido como una especie de escudo para que yo no me contagie. Y el que decía salud, lo que estaba diciendo era, ojalá que tu peste no se involucre con mi vida. Sin embargo, hoy es algo así como, bueno, ojalá te cures. Bueno, esa transformación tiene que ver con nosotros mismos, con el paso del tiempo, con lo que hemos hecho nosotros de algo tan maleable como el lenguaje. Y ayer, cuando hablábamos de la visita que hoy nos iba a hacer Berni Torre, te estábamos contando algunas de las frases de su Mataburros ilustrado, primer diccionario de términos de uso frecuente. ¿Cómo va, Berni? Gracias. Bien. Por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Por invitarme. Y gracias por, nada, por el 2. Pues ya estábamos, fuera del micrófono te decía, ya estábamos esperando el 2. El 2 va a ser 2. La disculpa del primer volumen. Está muy bien. Bueno, ¿cómo nace esto? Aparte de todo lo que hemos dicho, que me parece tiene que ver con tu libro, porque no es más que haber armado una especie de postal del lenguaje porteño del presente, del pasado inmediato. Algunas cosas tienen que ver con los setentistas, otras con la década del 80, han quedado vivas, están dando vueltas. Y de los 90 también. Están presentes y sí, también, sí, sí. Por supuesto, de los 90. Pero ¿cómo nace esto? Esto nace un día que estaba aburrido, porque es así, uno está aburrido con un papel y un lápiz en la mano. Sí. Surgió el primer dibujo, que fue hacer un señor con un salero en la cabeza. Sí. Y le puse abajo sal de mi cabeza. Muy bien. Y así empecé a escribir frases comunes y empecé a graficarlas de una manera ridícula y a describirla de una manera inversa, o sea, tratar de buscarle una vuelta de tuerca diferente a lo que estaba mostrando en el dibujo y explicando también un poco qué quiere decir esa frase, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Buscar humor en los cuatro costados de lo que yo estaba planteando, esa era la meta básica. Sí, humor, ironía, sí. Hay un montón de cosas. Sí, hay de todo. Todas, absolutamente todas, sí. Juntas a la hora de recrear cada una de estas frases, que van desde, bueno, qué sé yo, desde calavera nochilla, desde cara de culo, cerrar el orto, como Pancho por su casa, cerveza tirada, chiflarle el moño, darse manija, irse a los caños como con Pancho, irse a los caños, dar gato por liebre, darse vuelta como una tortilla, tía peronista, sí. Bueno, hay pero cualquier cantidad de historias que tienen que ver con eso que decíamos, la construcción del idioma en forma permanente y básicamente establecer a través de frases que son populares, porque códigos, no son de nadie, ¿no? Claro, sí. Ya no tenemos que decir nada más cuando decimos no. Billetera mata galán, es lo que tiene un autor que es Winograd, sí, pero sí. El resto son todas muy populares, no se sabe dónde son originarias y bueno, es lo popular lo que traté de reflejar acá y de buscar una vuelta humorística, ¿no? Cuando hablamos del origen, en algunos está, no sé si muy claro, pero si uno mira hacia atrás y nos vamos a la década, qué sé yo, del 30, del 40, hay vertientes que son muy claras. Y está el fútbol, por ejemplo, muy muy presente, ¿no? ¿Te compraste un Checonato? Y eso tendrá que ver con el delantero de Independiente, claro, ¿no? Claro. Y hay como esas, pero montones, que sacan del fútbol algún apellido y lo trasladan al centro de alguna frase y lo convierten al tipo ya prácticamente en un eje de esa historia, o toco y me voy. sí, ¿no? Para hablar de Manfredini y dejar esa frase para los tiempos. De fútbol hay una sola en este libro. A ver. Que es este, le tiró una masita. Le tiró una masita. Bueno, claro. Ya todos sabemos de qué se trata. Claro. Me apuntó, pero me apuntó con una bala, sí, de salva. Tal cual. ¿No? Para cualquier situación de la tiró, vida. Tiró, claro. Para cualquier situación, sí, de la vida. Me amenazó con la muerte y al final fue una especie de, sí, caricia. Pero las vertientes, así como en aquel momento decíamos el fútbol, o el mismo tango, la cosa muy entrelazada, frases del tango que pasaban a la vida cotidiana, frases del fútbol que pasaban a la vida de todos los días o se incorporaban al tango. ¿Hoy de dónde vienen? Hoy hay un vocabulario nuevo. Sí. Eso sí, eso es lo que tengo pendiente y me quedó para otro volumen, si es que lo hay, que son las frases que usan hoy los chicos. Alta llanta, claro. No sé, hay un montón de términos, sí, que están, sí, usando ellos, totalmente, que uno tiene que aggiornarse y ponerse un poco al día, ¿no? Sí. Pero hay un montón, nuevas, del 2000 para acá hay un montón. Uh-huh. Esto tiene que ver también en algunos casos, en algún momento de nuestra sociedad fue así, pero uno supone que se sigue sosteniendo esa historia y tiene que ver con el reflejo de las capas sociales. Sí, totalmente, totalmente, y aparte con la entrada de extranjeros, ¿no? De muchos latinos. Está muy bien. Muchos latinos hay acá. Hay gente que ya te dice de platicar en vez de hablar. ¿Eh? Y son de acá. Y vos decís, ¿pero qué pasó? Sí. O ven muchas series de afuera o realmente se está pegando. Hay una mezcla rara en los lenguajes. Ya se está como mimetizando con otros países, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo el dibujo? El dibujo, bueno, yo arranco de los 5 años, 4 años a dibujar, ¿no? Empezaba a dibujar en los cuadernos del colegio, y yo miraba en primer grado, me acuerdo, tengo muy grabada una imagen de mi papá viniendo de trabajar y haciéndome el primer día de clase, que yo tenía que hacer un trabajo de un dibujo, sí, y me lo hizo él. El dibujante en mi casa era mi papá, era un dibujante rústico, pero dibujante al fin. Pero manejaba las líneas. Manejaba las líneas, sí. El carpintero, así que él hacía todos sus muebles, lo diseñaba primero el lápiz de carpintero, regla, sí, pero era muy, muy regla, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, usaba una reglita para hacerme el carro del gaucho y todo con reglita. Claro. Y la rueda la hizo con la mano, pero no le quedaba otra. Sí, sí. Pero esa imagen la tengo muy fresca, muy presente. Fue el primer dibujo que hizo mi papá en el cuaderno de primer grado. Mira, tu viejo era tu Simulcop. Mi viejo es mi Simulcop porque vive. Sí, yo tengo todos los Simulcop. Los tengo todos. Prohibido, por lo menos cuando llevo al colegio. Sí. ¿Te veían con un Simulcop? Sí, lo habían prohibido. Sí. Yo iba a un colegio de curas, así que imagínate. No. Buscaba siempre la transgresión por algún lado. Y bueno, empecé ahí a dibujar. Mi mamá me compró una carpeta número 3, sí, y una, claro, cuadriculada. Y yo empecé a cuadricular los dibujos de García Ferré, Neurus, Hijito, sí, claro, Joaquín y todo eso. Y empecé a pasarlos en esta carpeta que me había armado mi mamá. Y después vino el curso de la Continental School por correo. Ah, bueno. 2 años tardé en hacer el curso, porque yo tenía que estudiar para el colegio. Era la condición sine qua non. Esos cursos que salían en el Paturuzú. Tal cual. Y yo estaba, yo todos los meses me compraba el Paturuzú y yo quiero estudiar acá. No, pero yo quería la caja con el muñeco articulado, claro, con todo el kit ese que venía, que era fabuloso, que lo recibí obviamente, hasta el diploma recibí, lo tengo todavía. Me recibí por correo. Maravilloso. Aprendí animación, aprendí todas las cosas básicas y salí dibujando. Y después, profesionalmente, a partir del 80, empecé a publicar en Humor, donde Andrés Cascioli vio mis dibujos. No le gustaron, pero le gustaban los chistes. Me dijo, tu humor me gusta, pero no me gustan los dibujos. Sí. Y le digo, me dice, tenés que dibujar más. Le digo, Andrés, vengo dibujando los 5 años y dibujo todo el día. Donde encuentro un papel, una madera o algo, dibujo. Sí. Y me dice, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Me dice, ¿vos a quién te gusta? Me dice, ¿a vos quién te gusta? Y me gusta mucho Mordillo y me gusta mucho Quino. Uh-huh. Me dice, bueno, son dos estilos muy distintos, sí, fíjate que cada uno tiene su marca, busca la tuya. Uh-huh. Y bueno, fue buscar mi marca y hasta que salió, porque ya estaba emperrado, digo, ¿cómo puede ser? Tenía un amigo al lado que me iba diciendo, no, eso no es lo que te pido, le conté lo que me ha dicho Andrés Cascioli, sí, sí, y me dice, eso no es lo que te pidieron, dibujaba y le mostraba, me dice, no, eso no es. En eso me canso, agarro el Rotrin así como si fuera un cincel y de bronca dibujo sobre un papel, pero una cosa tortuosa, muy fea. Y me dice, ¿ves? Y lo dejé a un costado. Me dice, ¿ves? Eso es lo que te pidieron que hagas. Uh-huh. Y lo miro y era una cosa espantosa el dibujo. Y era un poco lo que estaba pasando en el país en el momento, porque era la época de la dictadura. Sí, claro. Eran los argentinos torturados, los argentinos sufriendo. Entonces empecé como, me empezó a disparar algunas cosas internas de acuerdo a los chistes que yo le presentaba a humor, sí, sí, por el tipo de humor que tenía la revista. Uh-huh. Y bueno, pasé los chistes con esos dibujos, al otro día estaba ahí de vuelta y André me mira y me dice, ¿otra vez? Le digo, sí, pasé todo de vuelta a ver si te gusta. Y me dice, listo, publicás la semana que viene el primer chiste. Y me agarró un montón de chistes y se los guardó y empezó a publicármelos. ¿Cómo siguió esa historia? Y siguió bien, porque yo era colaborador no permanente, o sea, yo llevaba y no era un compromiso que me publicaran. Sí. Pero publicaba cada 15, no, una vez por mes, ponele, la revista era quincenal. Claro. Y una vez por mes salía un par de chistes. Después publicaba también en Humor y Juegos. Sí, claro. Y en Superhumor llegué a publicar algo también. Y después eran los libritos de humor político que sacaban, sí, recopilaciones también. Tengo, o sea, este es mi primer libro individual, digamos, pero he publicado en libros colectivos. Vos sabés que, bueno, obviamente que en algún momento íbamos a hacer un pequeño paréntesis y íbamos a hablar un poco de humor. Da la casualidad que estamos armando un programa especial para el sábado de la noche. Ajá. De Funes el Memorioso, que es una reconstrucción histórica permanente, capítulo a capítulo. Y bueno, hemos conversado con gran parte de esa redacción. Sí, estuvo Paredero ayer, ¿no? Estuvimos hablando con Hugo Paredero, por supuesto con Rep, que es de esta casa. Estuvimos, uh-huh, hablando con Mona Moncalvillo, con Meiji. Estuvimos hablando con Santiago Varela. Bueno, intentando reconstruir en función del libro que acaba de aparecer hace muy poquitito, a 35 años de la salida del número uno de humor de Diego Igal, periodista de Tiempo Argentino. Uh-huh. Y nos pareció que siempre es una gran historia para recordar en detalle. Sí. Seguramente aquellas nuevas camadas, nuevas oleadas de pibes que se van sumando al periodismo gráfico o al humor gráfico desde el dibujo o desde las letras, no tienen mucha noción de lo que fue ese... ese monumento a la libertad en el momento... Fue una revolución, fue el único medio que se animaba a hablar y a decir las cosas que decía y por lo menos con humor, ¿no? Yo he publicado cada cosa que el día de hoy yo digo, ¿cómo puede ser que sigo caminando? Porque realmente sí. Esa, ¿vos sabés que, era brava la ¿vos época? ¿Sabés que esa fue para todos los entrevistados la gran pregunta sin respuesta? Sí. A ver, tienen algunos hipótesis, algunos... hipótesis más grandes, hipótesis más chiquititas, pero no hay una respuesta orgánica. No. La mayoría es como que les parece que humor fue subestimada en el arranque. Sí. Algunos no la entendieron y cuando la quisieron parar ya la bola de nieve ya era grande. No había forma. No. Y era peor el remedio que la enfermedad. Solo creo que sufrieron una censura por un ejemplar, un número solo. Pero cuando ya estábamos... Sí, sí, sí. Cuando ya había pasado todo. Con Nicolaides en la patineta. Claro, sí, exactamente. Sí. Pero cuando ya era cosa juzgada, ya el estilo está, de humor. Sí, sí, sí. ¿No? Y su lugarcito en la historia grande del periodismo argentino. Bueno, eso también tiene que ver con vos, así que realmente es interesantísimo que si tenemos gente que haya pasado por ahí, nos deje aunque sea... un par de palabras de lo que significó, porque para aquellos que no lo vivieron cuesta explicarlo. Sí, cuesta. ¿No? Cuesta no, porque hoy no existe todo ese mecanismo que había antes de armar la revista como se armaba antes, sí, ¿no? Los, a ver, originales, vale. Los originales todo a mano. La mesa de dibujo, la tablero. El tablero de dibujo. Hoy sí. Es todo Photoshop, escaneás y va a la computadora y lo terminaste ahí. Se perdió cierto encanto, digamos, ¿no? Todo artesanal. El olor al cemento, ¿viste? Claro, a las tempas. Yo iba y estaba Andrés en un tablero haciendo las tapas. Claro. Adelante de uno, o sea, vos veías la cocina estaba ahí. Sí. Y a mí se me caía la baba. ¿Y qué te parece? Yo he visto hacer el original de que está Viola con las cartas de truco. Sí, cuando claro. Caía Videla y venía, sí, Viola atrás, sí, ella sí, la estaba, sí, publicando una semana antes la tapa esa. Ya tenía información él. O sea, era fantástico. Yo miraba esa tapa y digo, qué bárbaro. Y las cartas estaban pegadas, eran cartas, sí, reales. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ese original lo tuve así, lo estaba él haciendo ahí. Y claro. Digo, me tengo que ir a trabajar. Pues yo laburaba en una agencia en ese momento, una agencia de publicidad. La del Loco Dreyfus. Oh, mira. Sí, ahí hice mis primeros palotes en publicidad. Bueno, tuviste la oportunidad, por lo menos desde el arranque, de estar en lugares Sí, estaba en la cresta de la ola, digamos. Estaba en una agencia series. Muy creativa y estaba publicando acá. Así no, que era... agencia, por ese, en ese momento, con una oferta de laburo sí. Impresionante de todo tipo. Y aparte que también tipo. Era perseguida porque le censuraron un par de comerciales en ese momento. Mira, no me acuerdo. Sí, sí, Collar Volfo, que era el del vampiro. Ajá. Era el collar, era el chupasangre sí, de... Sí. Porque las garrapatas eran la chupasangre de los perros, entonces el collar antigarrapatas era Volfo, era la marca de Bayer, y aparecían dos vampiros que iban a atacar a un gran danés, un perro enorme que había ahí, muy lindo. El comercial lo dirigió Puenzo, yo estaba en el set ahí. No, era una época bárbara esa. Y después le pusieron otro de Seguros Victoria, que era un señor hablando, dando todo, no estamos despidiendo un padre de familia, una esposa ejemplar, y mostraban a la familia, a la mujer llorando. Los chiquitos, entonces la cámara va bajando y muestra el foso, que en vez de estar el cajón estaban las cosas materiales, estaba la bicicleta del nene, los electrodomésticos de la mujer, el televisor, estamos perdiendo la casa, el auto, que yo era para vender seguros de vida. Y eso en ese momento de la dictadura era una metáfora. Primero estaban los chupasangre, que eran los que chupaban gente. Totalmente. Porque decía, los vampiros chupasangre. Pero totalmente inocente. Porque Dreyfus es un nene. Yo lo conozco personalmente y es un nene, Gabriel Dreyfus. Y él no lo hizo con esa doble intención, estoy segurísimo. Sí. Y Seguros Victoria era contar lo que le pasa a una persona cuando se muere y cómo queda la familia desprotegida para que saque un seguro de vida. Ni más ni menos. Pero bueno... dejaban pasar cada cosa y de repente se trababa un cargamento se enroscaban con la literatura marxista tal cual o la Cuba tal cual, se enroscaban con cosas que eran totalmente tiene que ver con estos personajes sí. Bueno, mira qué momento inesperado de radio nos hiciste vivir con tantos recuerdos y con tantos datos que a mí me parece siempre sirven para armar el rompecabezas, ¿no? Claro. Absolutamente, siempre sirven para armar rompecabezas. ¿De dónde viene uno, no? ¿Qué hizo en la vida y sí, por qué hace esto? Básicamente, a ver, nos puede pasar a nosotros si hay gente que generacionalmente vivió sin vivir, ¿no? Pero básicamente uno sabe que le habla a un gran porcentaje de gente que a veces cuando citamos estas cosas no sabe de lo que estamos hablando. Claro. Y a uno le parece algo ya tan repetido, tan contado, y sin embargo hay que contarlo una y otra vez. Sí. Una y otra vez. Bueno, volviendo al libro, nos fuimos un ratito del tema de las frases. Hay algunas que son bien, bien, bien siglo XXI. Salir del closet. Claro. Por ejemplo. O sea que la recaudación. ¿Cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a estar? Tenemos una novela que es tope de rating, ¿no? Y que trata de eso. Digamos que la búsqueda. Tiene que ver con lo que pasó hasta el día de ayer, ¿no? Sí. No es solamente lo que decíamos, los 70, los 80, los 90, hay fundamentalmente muchísimo que tiene que ver con el siglo XXI, ¿no? Y que llegó a través de ensanchar derechos, y ese ensanchamiento de derechos permite que nos podamos manejar de otra manera hasta en el micrófono, ¿no? Hay palabras que eran innombrables hace 30 años por radio. Y no estoy hablando ni de insultos, ni de groserías. Cáncer. Sí. Directamente. No la nombraba nadie. Hoy se puede hablar, charlar, vamos, entramos, salimos. Digamos, ya es como que... Se acabaron los prejuicios. Y bueno, yo creo que todas las profesiones de exposición... están imbuidas de demasiado prejuicio, y esos prejuicios se van soltando algunos y van llegando otros. Y claro, hay nuevos. Hay nuevos, y nos vamos desembarazando de los más viejos y quedamos preñados de los más nuevos. Hay que renovarlos. Se encarga la sociedad. Tiene fecha de vencimiento. Se encarga la sociedad de renovarlos. ¿Cómo fue el arranque del camino que comenzó a hacer el libro? El libro fue así. Yo hice el dibujo ese de Sal de mi cabeza. Sí. Hice dos o tres más y lo empecé a subir en el Face. ¿No? El Facebook, esa red social tan maravillosa que permite encontrar gente que por ahí querés ver y gente que por ahí no. Pero bueno, es lo que hay. Y empezó a tener mucha aceptación y empezaba la gente a participar mucho. Los contactos, empecé a tener nuevos amigos y nuevos contactos. Iba pasando esto. ¿Te sumaban frases? Sí, me iban, sí. Fíjate que al final hay una lista de agradecimiento al final del libro, que es toda gente que me ayudó a tirar frases y me tiraban y me tiraban y se enganchaba a 2, 3 de la mañana a escribir y me mandaban frases, pero infernal. Y muchas de las frases yo no llegué a dibujarlas. Primero porque hay una parte que está escrita, ¿viste? Están las frases y está la descripción, si dice frase sin dibujito, le puse. Porque no encontraba el dibujo ideal para esa frase. O sea, me queda muy obvio. Entonces, la vaca no va. Sí. Es tenés que dar una vuelta de rosca. Entonces, como la vuelta de rosca no aparecía, digo, la frase está bien descripta, me gusta cómo queda, hagamos una parte dibujada y ilustrada con la frase y la descripción, hagamos una parte de descripción y el apéndice tecnológico, que es también más de los 2000 para acá, ¿no? Donde empezó la invasión del chat y la cámara y las redes sociales. Sí, sí. Esos términos tecnológicos es nuevo también, digamos. Sí, esa la parte han convocado la parte a abreviar palabras. Claro. Ya directamente esa abreviatura se convirtió en la palabra. Sí, y sí, estamos sí. reemplazando términos sí. prácticamente todo el tiempo. No llegué a ese extremo, pero sí estoy usando palabras de uso común, digamos, pero dándole otra vuelta, como sí, viene haciéndose en todo el libro, ¿no? Sí, en algún momento, y esto por ahí tiene que ver con con la cosa generacional, pero cuando empecé a revisar el libro, fui a parar a otra experiencia que tiene que ver con los 70, básicamente. Yo creo que todo se cocinó ahí, no llegó a los 80, que eran las famosas libretas de José. Sí, claro, yo las leí. Eran 2 o 3, me parece. Claro, 2 o 3, ponele, sí, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo si era un rumano que andaba por los bares, te tiraba la libreta y vos escribías. Tal cual. Podías escribir 3 líneas de lo que te estaba pasando o tirar una frase. Y en esas frases, que a uno le han quedado, que muchas tenían que ver con la ironía, otras con la militancia, otras con la posibilidad de decir lo que no se podía decir, se iban armando lentamente, porque en aquel momento fueron bastante, bastante conocidas las frases y los libros, la libreta de José. Y de ahí salió la famosa del que quiere celeste que mezcle azul con blanco. Exactamente. Salió de ahí. Sí, no por mucho madrugar se ven vacas en camisón. Tal y, cual. Y todo ese tipo de cosas, que eran juegos a los que, digamos, José te invitaba todo el tiempo con su silencio, porque se paraba al lado tuyo, te daba la libreta. Ahí, y él iba a todos los bares, y el que estaba solo. A él lo que más le impresionaba era el agradecimiento de algunas personas que estaban tristes o solas por dejarme participar. Y dice, gracias por participar, me diste una alegría enorme. Y él vivía solo y muy triste. Mirá, él estuvo en el año 75, yo lo leí justo anoche porque estaba viendo, viste que van a sacar un libro de las frases que manda la gente, lo que la gente dice, no sé, que es más o menos como esto, es como son libros objeto y cosas novedosas, digamos. La gente manda frases que escucha de otro en la calle. Ajá. Entonces pone el lugar que dijo un tipo de más o menos 45 años a una mujer de 20. Sí. Y son cosas muy, muy, muy locas. Entonces yo ayer leyendo la página de estos chicos, hablaron de la libreta de José y me acordé. Digo, uy, la libreta de José, lo googleé y hay un blog. Y ahí hay un señor que habla sobre José. Y en 75, que fue cuando estaba haciendo las libretas, estaba muy enfermo él. Y lo único que le daba fuerza a salir todos los días a buscar frases era la libreta. Y llegó a almacenar no sé la cantidad de libretas. Oh, impresionante. Y creo que Galerna le editó, ¿no? Sí, no sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Lo descubrió un día, no sé cómo fue que llegó la cosa, y le publicaron 3 libretas, creo, 2 o 3 libretas. Inclusive lo que había en las libretas era respuestas a frases anteriores. Claro. Que los chicos iban leyendo que habían puesto algunos. Y vos imagínate. Y se iban comunicando a través de. Ese fue el primer Facebook. ¿Y por qué no? Ese fue el primer Facebook. Sí, sí, sí. Tracción a sangre. Y sí. Por los bares, básicamente de Corrientes. Había que buscarlo al otro, ¿eh? Y contestarle después de 2 libros. Sí, sí, tal cual, tal cual. Había que hacerlo, ¿eh? Había todo tipo de respuestas. Sí, y a veces uno, insisto, se encontraba con algunas frases políticas. Claro. Estamos hablando de tiempos relativamente. Bueno, complejo para decir algunas cosas. Y cercano ya a la dictadura, sí, porque 74-75. Claro, claro. AAA. Andaba José, que creo que se llamaba Rosenbasser o algo por el estilo. Tenía un apellido así medio complejo por ese lado. en tiempos donde, bueno, era complejo pedir frases con libertad. Era difícil. En algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que la Triple A dentro de todo sabía lo que estaba buscando. Pero, por supuesto, no cabe ninguna duda. Sabía dónde tenía que ir. Sí, y sabía que José no era culpable. No, de José nada. No, pero por ahí alguno que. Después vino la confusión, digamos. No, sí, claro, totalmente. Vinieron estos muchachos confundidos y hicieron cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, tener lija, tener calle, terapia intensiva, tener un toscano en la oreja, tener en la punta de la lengua. Son todas frases que hemos construido y que nosotros mismos hemos abonado con el paso del tiempo y que seguiremos, no cabe ninguna duda. Sí, seguiremos. Espero, así sigo haciendo. Sí, pero no hay, esto ya a esta altura del partido está marcado. El lenguaje es esto. Sí, el lenguaje popular. El lenguaje es esto. Sí. Y nos da la sensación que se resisten algunos puristas todo el tiempo a que esto no suceda. Y me parece que cuanto más se resiste, cuanta más resistencia, sí, pero la cosa es más fuerte. El purista lo que se queja es más que nada si está mal escrito. Ajá. Y esto tiene tres correcciones, este libro, así que no está mal escrito. Está, claro. Está perfectamente escrito con frases populares. A ver, eso no le puede molestar a nadie. Sí. Los puristas tienen que aceptar, más, hasta la Real Academia Española después te acepta palabras, sí, claro, que se castellanizan. Así sí, que sí, sí, se van peleando y con el tiempo se van transformando en una situación absolutamente cotidiana. Se está desacartonando ya la cosa. Ha sido una pelea que ha llevado siglos. Totalmente. Pero nos fuimos entendiendo, ¿no? Está bueno Buenos Aires, que ha construido hasta su propio idioma, ¿no? Un fardo más allá de quedar hoy casi hasta sepultado con el resto de los idiomas de las tribus porteñas que se han ido amontonando, lo ha como tirado a un costado, ¿no? Y hablar hoy en Lunfa, que me parece para nosotros generacionalmente ha sido hasta el idioma con el que hemos convivido en la banquina del idioma, ¿no? El idioma iba por un lado y a la banquina, siempre caminando al costadito, estaba el Lunfa. Sí. Hoy el Lunfa, ¿dónde está? Y el Lunfa está en nosotros, los más grandes. Claro. Los que tenemos de 40 para arriba. Claro. Porque se está perdiendo. O sea, hay muchas palabras que ya no se usan más. Es más, a veces yo tengo que ir a buscar a ver qué quiere decir, porque ya es como que... Mira. Hay palabras que ni conocía del lunfardo. Uh-huh. Pero sí, lo que quedó es mina. Eso se mantiene. Muy bien. Sí. ¿No? Sí. Claro, como una especie de. Bailongo creo que se usa también. Ponele. Resiste, mina resiste. Sí. Mina ahí... es el que más quedó, me parece. Claro. Y tamango por ahí se usa, ¿eh? Mira. No sé si los pibes tanto lo usan, pero los pibes usan llanta hoy para los calzados. Sí. Pero es increíble porque nosotros hemos crecido con ese idioma, sabiendo que eso venía de una construcción del pasado. Claro. Pero en presente vivísimo. Y sin embargo, con el paso del tiempo... La vieja. La vieja. Eso sí sigue. Sí. ¿No? Está muy bien. Sí, no. Debe haber algunas cosas que sobreviven, otras que se van perdiendo, como hablar al berre. Claro, al berre. Que también ha quedado, qué sé yo, algunas cosas, alguna vez uno escucha y se queda y mira y dice, ¿y esto? Mirá vos. Es como que te va a buscar al arcón de la memoria, ¿no? Tu cabeza. Claro, qué sé yo, me voy para la saca. Claro. Era algo tan normal. Me voy para Arafue, fue algo tan normal. Pero Bondi quedó. Bondi quedó todavía. Claro. ¿Ves? Hay palabras que resisten. Sí, hay palabras que quedan. Y Bondi lo usan mis hijos y les causa mucha gracia la palabra. La aprendieron del abuelo. ¿Sabés dónde me parece que hay también una resistencia? Pero es menor, por supuesto, porque... sobre todo periodísticamente, el fútbol tiene una especie de tráfico de palabras permanente, ¿no? Y aparecen cosas extrañas, en algún momento volante, en otro momento, qué sé yo, no sé, le podemos buscar el stopper, lo que vos quieras. Ahora, hay como una resistencia, cada tanto uno escucha esos sellos ingleses, ¿no? Del back, del inside. Claro. Del win, del centro forward, el half derecho, el half izquierdo. Pero ¿sabés dónde quedó muerto el idioma? Hoy todas las posiciones cambiaron, ¿no? Si hablamos de fútbol, ya está, no hablamos más ni siquiera del 4-3-3 con el que seguramente nos hemos criado nosotros en la década del 70. Sin embargo, lo que quedaron son los números. Claro. Porque nadie juega de win derecho. Pero si yo te pregunto, ¿de qué juega fulano? Y me dice de 7, claro. Yo ya sé por dónde anda el tipo. Por dónde va a andar, claro. ¿De qué sí. juega? De 11. Yo ya sé por dónde va a andar el ¿Qué tipo. ¿Qué parte de la cancha le toca? Sí. ¿Qué parte de la cancha sí. le toca? ¿O qué sí. parte de la cancha le va a tocar de a ratitos por ahí? Claro. Si me dice de 8, y sé que va a andar por el medio por la derecha. Y si me dice de 10, yo sé que el tipo no solamente va a jugar por el medio y por la izquierda, sino que encima la pone contra la suela, la masa. Claro. Quedaron los números. Es Quedaron medio extraño, pero han sobrevivido al paso del tiempo. Porque ya esos tipos no juegan más de lo que decían esos números. Y no. Pero sin embargo, para entendernos, ¿de qué juega? De 7. De 7. Ya está. Ya sí, porque sí. Sí, lo que pasa es que los términos en inglés eran muy muy complicados, eso, ¿no? Corner hasta hace poco se usaba, ahora es tiro de esquina. Sí. Pero yo he escuchado de los veteranos, sobre todo, ¿viste? Que se daban vuelta en la tribuna. ¿Sabes? Fútbol, y vos que tenías esa relación con el pasado, ¿dónde estabas? ¿Sabías claro. de lo que estabas hablando? Hoy es imposible. ¿Pero por qué es eso? ¿Vos por qué pensás y que qué es? Sé yo? Yo creo... La gente iba de sombrero a la cancha antes. Sí, claro. Tenía otra cultura. Sí. No sé si ¿no? era otra cultura. Tenía otras costumbres. No sé si otra cultura. Eran costumbres. A mí lo que me pasa es que, en todo sentido, para mí es como... Hay una cadena que se le cortó un eslabón. Sí. Es como que nosotros claro. teníamos una relación con el pasado a través de los viejos, a ya través de lo que contaban los abuelos. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Y en algún momento eso se cortó. Sí. Eso obvio. Se cortó, ¿no? Siempre lo decimos cuando vienen a visitarnos los músicos y hablamos de la cosa ecléctica de muchos músicos que están, ponen, los tipos son rockeros, y siempre les preguntamos, ¿qué hay en casa? ¿Qué se escucha? Porque arriba del Ken Brown, en mi casa, venía Troy, los Sui Generis, los claro. Beatles, Mercedes Sosa, Serrat, Salgán, estaba todo. Ahora, estaba todo, sí. ¿no? Música Libertad, alta tensión, sí, sí, sí. estaba todo. La música Titanes en el Rey, todo. Ahora, hoy faltan esas piezas que tienen que ver con nosotros mismos, porque en realidad todo eso éramos nosotros. Éramos nosotros. Porque era lo que escuchaba mi viejo, el abuelo, quien es sea. Es como que hay más de lo mismo, ¿no? Y puede ser. Sí, yo solemos decir que hay como un mundo de falsas opciones, donde elegimos entre este o sea, y 10 este. Cosas, ponele, sí. pero nos ocultan 1000. Y en ese nos ocultan 1000, ¿qué pasó? ¿Quién se afanó todo esto? Afano todavía afano, sobrevive. Sí. Afano todavía sobrevive. Pero alguien se llevó todo eso, y me parece que hay una cosa media extraña con los chicos donde ha desaparecido ese hilo conductor. Nos sorprende mucho que en el presente muchos chicos de 20 monedas, rockeros ellos, cuando hablamos de, bueno, cuál es tu mochila musical y qué sé yo, en los 90 decir que vos venías del palo de los Beatles o que habías escuchado porque te habían acercado los Beatles era prehistórico. Claro. Hoy hay una recuperación de todo eso como origen del hombre prácticamente. Sí, ¿no? claro. Sí. Pero está. La piedra basal. Volvió. Sí. ¿No? Y a nosotros nos sorprende mucho cuando los pibes hablan, no, sí, por favor. Beatles, ¿por qué? Y te lo dicen hasta técnicamente. Las armonías vocales, esto, lo otro, aquello. Sí, era un laburo de... La profundidad de la sencillez. A mí no me gustan los Beatles, lo voy a reconocer, pero yo reconozco que los tipos han laburado con esas músicas una forma increíble. La verdad que al día de hoy a mí me sorprende las cosas que han logrado ellos sí, en esa claro. época. Sí, sí. Porque veo algunas bandas que son supuestamente homenaje o qué sé yo, y les cuesta bastante llegar a parecerse a los Beatles. Jodido. O sea, era difícil. Es jodido. O sea, unas armonías bastante complejas, sí, sí, sí. de esos juegos vocales como decías sí, vos. Sí, claro. Sí. Macana, no era fácil. No era fácil. Y aparte eran los pioneros. O sea, sí, claro, fue la primera vez. Ahí está, hay otro tema, ¿no? Que es el tipo que va con el machete abriendo el camino. Claro. Bueno, después. Por ahí perdió un dedo. Después, por acá. Por ahí perdió un dedo en el trayecto, pero ya está. Totalmente. El sacrificio lo hizo él. ¿La política entregó frases al libro? La política entregó frases al libro. Políticos, tipos que han sentenciado de alguna manera. No. Mira, no. La única que está un día peronista, pero. Pero viene de otro lado. Viene de otro lado, tal cual. El político. Viene de un día sola. No, sí, vos decís de algún político. Sí, no. Qué sé yo. No sé. la única verdad es la realidad o las construcciones. Me parece que hay yo tengo que tener un cierto respeto hacia los políticos, a pesar de que muchos me parece que nos toman el pelo. Yo soy una persona que luchó por la democracia en la época de Humor y creo en eso, ¿me entendés? Entonces, como faltarle el respeto a un político, no sé, me parece que no. Veo los imitadores que están en la tele y todo eso y lo acepto, pero no es que me cause mucha gracia, ¿no? Realmente no va conmigo. Está bien. Sí, me parece que hay que tener cuidado, algunos cuidados, ¿sí? No, sí, nada más que eso es mi opinión. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Tengo mucho valor por las cosas que han hecho los políticos y en algunos casos no, pero en otros sí. Pero no quiero dar ni nombres, pero... No, pero está bien. Cosas que prefiero olvidar y cosas que me gusta recordarlas si soy asiduo lector, ¿viste? No deja de ser parte de lo que hablábamos hace un rato sobre, lo que nos sucedía allá por principios de los 80 cuando en las redacciones... hay una frase de Carlos Ulanowski que la citaba el otro día Paredero, que es: la democracia nos sacó la maldad, y eso implicaba, nos sacó la ironía, nos movió el enemigo y no sabemos bien, claro, lo teníamos claro y algunos ya no lo tienen tanto, no, y eso en algunas redacciones entre el 83 y el 85, 86 generó esa cosa de... Yo te digo, yo publiqué hasta el 83 en Humor. Esto es un dato que te quería decir, porque una vez que ganó Alfonsín en el 83, yo dije: listo, no publico más. Llegó la democracia, es lo que yo quería. A partir de ahí cambié el tipo de humor y me dediqué a publicar en otros medios. Publiqué en Villique, en Página 12, en distintos medios. No en forma continua como lo hacía en Humor, pero... ya no hacía más humor político. Para mí, publicar un humor era una lucha interna mía. Yo quería la democracia. Yo quería votar, yo quería ser libre, no quería vivir con esa presión encima. Sí, sí. Porque si bien muchos no sabían que había desaparecido, yo sí estaba en tema, sabía. Sí, bueno, pucha, esa reacción. Sabía porque alguna información mi papá me daba, porque a él le contaban, le decían: mirá, fulanito, ¿te acordás de fulanito? No está más, desapareció, lo chuparon. O sea, había términos en esa época que a uno le paraban los pelos, me los paran ahora los pelos. Sí, de la porque nuca. Además en esa redacción hasta había gente que escribía desde el exilio. Pero más bien. Y Oesterge, el Eternauta, lo escribió también desde el exilio, escondido prácticamente. Y entonces yo quería eso, yo quería salir a la calle y seamos más de dos en la esquina, ¿no? Y entendés que no haya ninguna forma de tener miedo. Yo no quería tener miedo. Entonces, para mí, cuando llegó Alfonsín, dije: humor para mí ya está. Publicado en Humor y Juegos, chistes tontos, livianos, ¿entendés? De otra tesitura, pero no chistes políticos, no más. Es como, ¿por dónde te pegó el asunto? Sí. Por eso, me parece que hacer chistes sobre un político, qué sé yo, es como... ya está. Sí, sí. Los chistes que se lo hagan otros. Sí, en algunos casos, hasta ellos mismos han construido su... Sí, ha arruinado su propia imagen. Yo recuerdo, mira, hicimos un programa con Santiago Varela recordando a Tato, y dentro de esos recuerdos apareció, por supuesto, el tema de Carnaghi, ¿no? Que hacía el personaje del corrupto por excelencia. Sí. Una noche, viene a comer los fideos sobre el final del programa, Barrio Nuevo. Y entonces no estaba planeado que Carnaghi entre en escena, que no entraba en esa escena, era un mano a mano entre Tato y el invitado. Y entonces le dan el guiño a Carnaghi para que entre, y el tipo entra y es: maestro, claro. Se tira al piso, sí, me acuerdo, le besa la mano, sí, lo abraza. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y todo fuera de guión. Todo fuera de guión. Y la gente, todos los que estaban construyendo el programa en ese momento fuera de cámara: uy, la que se vino. Sí, se va a armar. Claro, exactamente. Los llamados, mañana se va a pudrir todo. Al otro día hubo un llamado. Y era del propio Barrio Nuevo. Que pedía el tape. A todo el mundo le había parecido fantástico. Claro. El rey de los corruptos. Exactamente. Entronizado en el programa de Tato, pedía el tape para regalárselos a sus amigos. Se van a agregar de sus propias. miseria, pucha, ¿no? Sí, señor. Bueno, faltan 6 minutos para la una, vamos a ir a las noticias y cuando volvamos vamos a cerrar este diálogo que fue jugosísimo, que nos llevó de acá para allá, presente, pasado, y vamos a irnos hablando del futuro, vamos a irnos hablando del volumen 2. Dale. Hora 0, 54 minutos. Humedad 84%, temperatura 13 grados, 6 décimas. Argentina volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya por el conflicto por la ex-Bosnia. Así lo confirmó Héctor Timerman luego de que el presidente de Uruguay autorizara el aumento de la producción de la pastera UPM en su planta de Fray Bentos. El canciller expresó que la Argentina lamenta que los intereses de la empresa se hayan convertido en un factor determinante en la relación de ambos países. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, apuntó todas sus críticas contra el mandatario uruguayo, José Mujica. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica, fraternal, de años y años, y mucho menos teniendo en cuenta de la crisis que venimos por esta misma pastera. También rechazamos, porque estuve leyendo declaraciones recientes, de hace apenas una hora, del presidente de la República Oriental de Uruguay, de que esta postura de los argentinos tiene que ver con el cronograma electoral. Es ofensivo e inaceptable. Si al presidente uruguayo le duelen las decisiones, a nosotros también. Y más este tipo de decisiones, lo que claramente nosotros no vamos, bajo ningún punto de vista, a quedar sin tomar ninguna decisión y sin plantear acciones en el futuro. El perito oficial negó la contaminación de las muestras de ADN que incriminaron a Jorge Mangieri. Según el abogado del imputado, Marcelo Biondi, el biólogo y genetista afirmó ante el juez de instrucción, Javier Ríos, que se siguieron todos los protocolos de su laboratorio para realizar estos estudios. Sin embargo, admitió que las muestras de Ángeles y Mangieri se procesaron al mismo tiempo, que es lo que objeta la defensa. De afuera. Barack Obama afirmó que los republicanos quieren que Estados Unidos caiga en default. El presidente norteamericano se declaró exasperado por la paralización de la administración federal y advirtió que el partido opositor está dispuesto a permitir que el país entre en cesación de pagos. Obama recibió a líderes demócratas y republicanos del Congreso para discutir la situación, pero el encuentro terminó sin avances para resolver el cierre del gobierno. Pelota. Teófilo Gutiérrez habló sobre el Superclásico. El delantero de River expresó que el partido contra Boca hay que jugarlo con tranquilidad. El encuentro será el domingo en el Monumental a partir de las 18:15. Y se vive el Clásico desde hace 2 semanas. Y eso es algo lindo, algo especial. Nosotros estamos tranquilos, trabajando muy duro. Que es una intensidad muy alta, muy, de mucho nivel. Los Clásicos hay que estar... jugarlo con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, y obviamente antes del partido va a haber nervios y es normal. Cuando uno siente un poco de nervio es normal y entra a la cancha tranquilo a disfrutar y a dar lo mejor. Humedad 84%, temperatura 13 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner. 7:50 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Cuando pasaron 58 minutos del nuevo día, estamos cerrando esta jugosa charla con Berni Torre, autor de Mataburros, ilustrado, primer diccionario de términos de uso frecuente, volumen 1. Me colgaron la galleta, me colgué, me dejaste helado, me empaquetaron, me despacharon, estar embalado. Mejor me hago humo, me estás cachando, me importa un rábano, me hiciste la pera, me quemó la cabeza, me siento mal, me voy rajando, me voy volando. Mirá quién cayó, mover el orto, no aguanto más, ni corta ni pincha, no cantes victoria, no hay drama, no llega el agua al tanque, no me como ninguna, no tiene cura, no me versies. Bueno, esto es algo, un porcentaje muy chiquitito de todo lo que tiene que ver con este diccionario del presente, del pasado y también del futuro. Cerramos la charla hablando del 2, del volumen 2. El volumen 2 es una promesa, es un sueño, como fue este. Porque este, yo te comenté que nació en Facebook y la gente empezó a sumarse y fue, se generó algo tan lindo. Y me empezaron a decir, saca un libro, hacía un libro, hacía un libro. Y empecé a pensarlo en serio. Digo, ¿se podrá hacer un libro con esto? Empecé a juntar el material. Se lo mostré a un par de personas, le interesaron. Hubo una editorial muy interesada, muy grande, en editarlo el año pasado. Y después decidieron que no, porque no tenían presupuesto para nuevos proyectos. Pero bueno, seguramente lo iban a cerruchar bastante, de acuerdo a mi gusto de cómo yo lo había... Iban a investigar, claro, un poquitito. Lo iban a domar. Pero bueno, yo decidí sacarlo sin censura y la editorial, obviamente, que es inventada, es nuestra, es independiente y sudorosa, sufrida. Y el volumen 2 es de acuerdo a cómo vaya con el 1. Vamos a... Hay ya trabajo hecho para el 2. Hay muchas frases como hacer gancho, dar un pico, viste, cosas amorosas. Ajá. Están en este por ahí, sí, sí, tanto, y frases de otro tipo, y por ahí incorporar las frases nuevas que están dando vuelta, que usan los jóvenes hoy. Sí, sí. Esa es mi idea. Hablábamos antes. Ayornar un poco, actualizarlo del 2010 para acá. Sí, ahí o 2007 hay, para acá. Como si fueran los anillos de Saturno, hay como tal un par cual, de cordones. Tal cual, y también se puede ir para adentro en el mismo volumen 2, o sea, se puede volver para atrás, hay cosas que quedaron en el tintero. Sí, sí. Cartón pintado. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo cuál era el otro. Cartón lleno. Cartón lleno. O sea, hay términos que están todavía sin ni describir ni graficar en este volumen 1, que quedaron para el 2. Sí, sí. Hay una lista todavía de frases que tengo que no están ahí, en crudo, están las frases. No hay nada hecho. Sí, sí, sí, sí. De sí, a poquito sí. Voy agarrando de a uno y las voy depurando y pensando a ver qué se puede hacer con cada una. Y hay algunas que me salen así en el momento, que es lo que hay que aprovechar, ¿no? Cuando tienes la inspiración y se te cruzó, hacelo. Sí, sí, sí. Y lo dibujo y lo subo. También hay una pequeña dosis de espontaneidad. De creación en la cosa lingüística o solamente en los dibujos. Por ahí le metes, digamos, no solamente creas la imagen, sino que por ahí en el 2... aparecen frases... ¿Que invente decir frases? Por ahí, qué sé yo. No, trato de ajustarme a lo... De recoger de la calle, está muy bien. Sí, exactamente, trato de usar lo que está en la calle y lo que es popular. Está muy bien. Y yo darle una vuelta de tuerca a eso. Sí, perfecto. Me parece que es lo más sí, lindo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un desafío también, ¿eh? Es un gran desafío. Porque si vos inventás la frase, bueno, la acomodás como vos querés y dibujás lo que se te da la gana. ¿Sabes cuál? Yo me quiero forzar a dibujar lo que me está diciendo la frase y buscar una vuelta a eso. ¿Cuáles nos quedaron, ahora sí, ya para cerrar, pero nos quedaron dando vueltas y que tiene que ver con, porque todavía se siguen usando, algunas frases que servían para definir ciertas situaciones políticas, sociales, tener la vaca atada? Ah, sí, esa está. Por ejemplo, está, tirar manteca al techo. Sí, esa está. ¿No? Parte de nuestra oligarquía que nos contaba qué pasaba en la Belle Époque. Totalmente. ¿No? Cómo viajaban con la vaca a Europa para que los pibes tengan su leche fresca, o cómo Macoco Alza Gonsué tiraba manteca al techo en los burdeles de París y apostaban a ver cuando bajaba la manteca, claro, o no, y en eso se les iba la vida. Tanta guita tenían que en eso se les iba la vida. Pero quedó eso. Sí. Tirar manteca al techo y la vaca atada... Es despilfarrar, claro. Es despilfarrar. Sí, sí. Es despilfarrar. Es despilfarrar. Es despilfarrar. Y la vaca atada, bueno, que tenés todas con vos. Todas, todas. Todas. Si soy capaz de llevarme la vaca al barco... Es como ser amigo del juez. Tener la vaca. Muy bien. Totalmente. Hacete amigo del juez. Sí, sí, sí, sí. Hacete amigo del juez. Bueno, muchas gracias por haber venido. Lo que te pedimos es que sigamos en contacto, porque dale, mientras sí. se vaya amasando el 2, dale, qué sé yo, vía Facebook, vía lo que sea. Nos vamos comunicando y vamos contando. Estamos un poquito. En contacto, primero, dale, el camino del 1, ¿por dónde anda? ¿No? ¿Por dónde anda el 1? ¿Por dónde lo...? ¿Por dónde andás vos presentándolo? Así podemos contarlo. Ah, lo presento, ¿querés que lo cuente? Sí, lo presento, claro, el sábado 12 de octubre a las 9 horas en La Colonia, que es un hermoso restaurante que está en... Araos 1599, esquina El Salvador, donde en todo el primer piso y terraza nos las destinan a nosotros para que yo haga la presentación. Va a haber música en vivo, voy a decir unas palabras y vamos a tratar de pasar una noche divertida entre todos. Y después, bueno, el libro se va a distribuir en todas las librerías importantes del país, en Jenny, Cúspide, todas las librerías, Hernández, todos los referentes. En todas las que vos conozcas, va a estar. Perfecto. Así que esperemos que tenga una buena acogida. Sí, señor. Con perdón de la palabra. Sí, sí. Mataburros Ilustrado, primer diccionario de términos de uso frecuente, anduvo por aquí Bernie Torres. Salió el 1 y ya le estamos pidiendo el 2. La siguiente es una milonga que tiene una pequeña explicación. Ustedes saben que en una época hubo mucho trabajo para los músicos, en especial para los músicos del tango. Efectivamente había orquestas en las radios, orquestas en los teatros, en los cabarets, en las confiterías. Entonces los músicos iban de un lado a otro trabajando, arrancaban por ahí a la 1 de la tarde y terminaban a las 4 o 5 de la mañana todos los días. Muchas veces las condiciones de trabajo no eran buenas, las pagas no eran buenas, los sonidos no eran buenos, los cantantes desafinaban, los bailarines no bailaban bien, en fin. Y entre los músicos apareció una manera musical de demostrar el descontento, es decir, concretamente una manera de putear con la música. Y apareció una melodía, chiquita ella, pero que es así. ¿Qué quiere decir? Entonces se nos ocurrió tomar esa melodía, muy de moda entre los tangueros, y hacer una milonga que se llama la milonga de la puteada. Y por supuesto, vamos a empezar puteándonos entre nosotros como corresponde. Una manera de bajar esta cosa tan, mediática de la violencia. Ustedes pueden ir silbando esto y en realidad van puteando por la calle y lo sabemos solo nosotros. Es como un código que tenemos a partir de ahora. Dice así, miren. Ahí estaba Esteban Morgado, otra promesa de lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana de hoy. Milonga de la puteada. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. 1:09, ya gastó el nuevo día. Ya sabés que la máxima de hoy será de 19 grados y que a partir del día viernes arranca el extendido con lluvia. Sábado y domingo con sol, con una máxima de 20 y con una máxima de 21 grados. Esto es lo que dice el pronóstico entre mañana y el último capítulo del fin de semana. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. ¿Alguna vez creíste acariciar sin dedos? No te preocupes. Hiperhumor. Sí. Van a tener que esperar hasta la próxima semanita. 750 Radio AM. Memoria liberada. Había dicho en la apertura del programa de hoy que, bueno, como siempre suele sucedernos cuando hablamos de la programación del Onyx, hay salas que ya te van garantizando con el simple hecho de decirte, mira, este es el escenario, qué es lo que va a pasar arriba. Si uno después puede tener algún otro detalle, bueno, mucho mejor. Pero es como que la sala te va garantizando gran parte de lo que va a pasar, porque tiene una agenda cuidada, una programación que realmente respeta un montón de modalidades semana a semana. El protagonista de esta noche será Mauricio Dawid. Mauricio, ¿cómo va, viejo? Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? No, gracias a vos. Viste, a nosotros nos parece eso, que la sala del Onyx se va convirtiendo lentamente en un pequeño templo yacero de la ciudad de Buenos Aires, y por ahí si me decís, mira, vamos al Onyx, yo ni pregunto quién toca, porque sé como que la calidad está garantizada. Sí. ¿Pasa algo por el estilo? Sí, totalmente. Sí, la verdad es que, digamos, desde que abrió, que yo por suerte ya pude ir a tocar varias veces y es tal cual vos decís. La cantidad de grupos increíbles que han ido y que van es tremenda. Sí, señor. ¿Qué vas a hacer? Voy a presentar mi primer disco, nada más y nada menos. Está muy bien. Sí. Contame por dónde viene la mano, cuál es la historia. Hay un jazz crudo, hay mucha fusión, vamos de acá para allá con sonidos que referencian al jazz, pero bebés en otras vertientes. ¿Cómo es la historia? Sí, mira, en realidad es llamarlo fusión es un poco extraño, porque uno automáticamente asocia la fusión con el jazz rock y con toda la movida que pasó más como a fines de los 60, 70. Definitivamente no es jazz tradicional. A mí me encanta el rock y me crié escuchando rock y música pop. Y la música que yo hago definitivamente tiene como características como que tienen que ver con eso. Pero sí hay mucha improvisación. y de alguna manera como que se mantiene el formato de la composición más dentro del jazz. Sí. La formación es un quinteto de jazz, así como súper bopero, con saxo, trompeta, piano, contrabajo, batería. Ahora viene un amigo guitarrista invitado, porque en el disco hay un tema con guitarra, pero definitivamente es como un enfoque un poco más, no sé, moderno, ponele. Sí, está bien, contemporáneo, como suele decirse a la hora de poner algún rótulo. Sí. Contame por dónde anda el mundo jazz argentino 2013, una pregunta que le hacemos a todos los jazzeros que pasan por este micrófono, como para darnos una especie de postal mucho más amplia, más aguda, de lo que sucede con una plaza que siempre tiene, qué sé yo, cultores de muchísima calidad para mostrar. Sí. Bueno, la verdad es que me parece que está en uno de los momentos más altos. Cada vez hay más músicos y el nivel es cada vez mejor. Yo por lo menos tengo la suerte de poder compartir grupos con un montón de músicos que son más grandes que yo, en otros casos que tienen mi misma edad, pero hay un círculo de músicos que cada vez es más grande y por suerte todos podemos ir aprendiendo de los demás, lo cual está buenísimo porque va haciendo que la música cada vez llegue a lugares más altos y que pasen cada vez más cosas. Sí. Y Mauricio, a ver si esta también es otra sensación o es una realidad que se da en casi todos los casos cuando uno habla de cabezas de grupo o de tipos que son algo así como la locomotora de ciertas historias. Hasta los, qué sé yo, 80, nosotros teníamos excelentes individualidades o grupos o bandas que trabajaban muchísimo la recreación. Si hay un signo del siglo XXI del jazz argentino es la creación. ¿Esto es así? Sí, me parece que sí. Sí, hay como, por dos lados, está pasando como dos cosas en paralelo que me parece que están muy buenas. Por un lado, hay como una valorización muy notoria de las composiciones propias y me parece que está buenísimo. Muchos profesores como que están alentando a que todos nos pongamos a componer y me parece que es la manera de que también el género avance, que es un género que en relativos pocos años ha evolucionado de una manera que es impresionante. Y por otro lado también hay muchos músicos que se dedican a reinterpretar estándares. Me parece que a todos nos encanta hacerlo y es una manera de aprender y de que también el género evolucione. Sí, señor. Claro que sí. Mauricio, muchísimas gracias por el contacto. No, vamos a redondear la invitación. Onyx Club, Avenida Pueyrredón, 2476. Se viene con Mauricio Dawid, otra muy buena noche yacera en esto que decíamos, es ese pequeño nuevo templo que están haciendo en Buenos Aires, el Onyx. Un gran abrazo, Mauricio. Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias. Esta especie de reflejo permanente de esta Buenos Aires, que nos ofrece absolutamente de todo, en todos los géneros culturales, tiene allí en el Onyx eso que decíamos, esta cosa, esa cuota de cosa garantizada, ¿no? Y cuando vas a ver cualquier noche yacera, te vas a encontrar con muchísima, muchísima calidad, grupal, individual, músicos espectaculares, realmente muy buena música. Te sigo presentando lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana, el cuarteto de Esteban Morgado, su versión de Astor Piazzolla de Oblivion. Terminó Prohibido Amanecer. Y ahora vamos a tocar una música de uno de los más grandes compositores de nuestra música. Afortunadamente, ustedes saben, conocido en todo el mundo y cada vez más transitado, escuchado, versionado. Vamos a hacer una música del genial Astor Piazzolla, Oblivion. Thank you. Una hora 25 minutos ya pasaron del nuevo día de este jueves 3 de octubre de 2013. A ver, vamos a armar una pequeña introducción sobre la charla que viene, que a mí me parece muy interesante, sobre todo si uno no reparó en algunas fechas. El 12 de octubre fue para la República Argentina hasta el 73, si mal no recuerdo, una de las fechas claves para las asunciones presidenciales. Los presidentes en la Argentina durante gran parte del siglo XIX y casi todo el siglo XX asumían los 12 de octubre. Irigoyen, Alvear, hasta Perón en su tercera presidencia. No fue una fecha que se respetara en un 100%. Cámpora es el 25 de mayo del 73, pero la mayoría, hay que buscarla, es 12 de octubre, como una especie de, qué sé yo, seguir rindiéndole culto al Día de la Conquista, aún hasta para hablar de las asunciones presidenciales de nuestros máximos jefes de Estado. Y eso no es un dato menor, eso tiene que ver con un montón de situaciones que nos muestran, nos pintan de cuerpo entero como sociedad. El feriado del 12 de octubre es un feriado irigoyenista, no me acuerdo si es de la, sí, es de la primera presidencia, y por supuesto de lo que se habla es de ese Día de la Raza, ¿no? Casi como una suerte de festejo de la llegada del invasor, y costó muchísimo que se tuviera una visión distinta. Nosotros a través, y lo charlábamos recién fuera de micrófono con nuestras invitadas, nos acordábamos de cuando armamos un Funes hace 3 años y sobre el final se lo dedicábamos a la censura que había tenido Taki Ongoy a partir de su estreno en 1986, ¿no? Un llamado telefónico de la Embajada Española, estábamos muy cerquita de los 500 años, ¿te parece? Llamados de la Iglesia Católica, ¿te parece? Y que recién, en el año 2006, 20 años después de su estreno, Víctor Heredia la pudo reestrenar, 20 años después. Bueno, algunas cosas habían cambiado en un tiempo plagado de cambios y de resignificaciones, ¿no? ¿De qué se trata festejo contra festejo? Unidad en la diversidad. Carla Caberlotto, Andrea Brizuela, muy buenas noches y muchas gracias por haber venido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿De qué se trata esta historia? Esta historia, a ver, el festejo contra festejo nace hace 7 años propiamente como un contrafestejo. Comenzó siendo específicamente un contrafestejo del 12 de octubre, como tantos otros, quizás no demasiados, pero hay muchos contrafestejos. Y a lo largo de este recorrido de estos años, en realidad ya enseguidita, ¿no? Al sí. año siguiente o a los 2 años, quisimos festejar por sobre contrafestejar, ¿no? Muy bien. Y por eso elegimos situarnos en los días previos al 12 de octubre, para festejar la identidad cultural que aún existe y que se sigue generando y que necesita reivindicarse y ganar mayor espacio justamente para poder seguir creciendo. Sí, sí, sí. Para mí había una frase sobre el final de ese de Taki Ongoy que marcaba de cuerpo entero lo que había pasado a partir del 12 de octubre de 1492 hasta el presente, ¿no? Que era imaginarse un hombre de los pueblos originarios que había atravesado todo ese lapso, y el tipo se planteaba qué hubiéramos sido si nos hubieran dejado ser. Y esa era la síntesis más perfecta de algo que no sabemos, de algo que no podemos establecer con exactitud, pero que imaginamos. Absolutamente imaginamos, ¿no? Parado sobre la base de aquellas culturas precolombinas, uno tiene muy claro qué hubiera pasado. No, sobre todo porque, a ver, porque uno se encuentra con algunos trazados de caminos, con algunas circunstancias de la medicina, con el estudio de la matemática, que Europa no tenía, pero En claro, pero ni ahí. Las circunstancias en las que es operado Pizarro, le hace una trepanación en condiciones de asepsia que Europa no conocía, y estamos hablando de la cultura inca en su máxima expresión, de la cultura maya en su máxima expresión. Cuando vos decís lo que queda en pie de todo eso, ¿qué es lo que queda en pie después de tanta muerte, después de tanto saqueo? Lo que queda en pie, en realidad, sí, hay pies parados sobre la tierra, y hay pies caminando. Claro que sí. Y que históricamente han sido y siguen siendo invisibilizados, y hoy por hoy siguen siendo víctimas de una violencia muy, muy aguda. También lo que está ocurriendo con el pueblo Qom, por ejemplo, que es quizás lo que gana un poco de visibilidad, ¿no? Pero muy limitada también. La opresión y la represión siguen estando vigentes. Claro, estas poblaciones históricamente han sido diezmadas, ¿no? Pero hay descendientes, y que como tal se consideran como comunidades de pueblos originarios, y que mantienen sus culturas, y inevitablemente hay una integración también, porque hoy por hoy compartimos un suelo y compartimos un montón de hechos culturales. Sí, claro. Que no podemos negar, y que justamente el reivindicarlos y el darle lugar a esta integración hace que podamos seguir creciendo en conjunto. O sea, no es generar ni crear reservas, ¿no? Sí, sí. O sea, al contrario, es darle espacio a lo que continúa, todas las sabidurías ancestrales, hay conocimientos, hay ceremonias, idiomas, sí, una cultura, sí, con todas sus letras, y otras manifestaciones culturales, autogestivas, populares, que quizás no tienen directamente que ver, o no vienen en la misma línea de las comunidades de pueblos originarios, pero que de alguna manera sí son manifestaciones culturales que intentan buscar un espacio fuera de la dominación de la cultura hegemónica, del entretenimiento comercial, y que cuesta ganar espacio para esas manifestaciones culturales, y la unión de estas dos cosas es genera un espacio que es lo que se da en el festejo contra festejo, ¿no? Cuando decimos cuestan, ¿no? Yo creo que de lo que estamos hablando es de la segunda conquista. ¿Qué quiero decir con esto? Nos llevó casi 300 años despojarnos de la primera conquista, guerra por la independencia durante casi dos décadas, y después de la última batalla lo que comienza es el orden institucional interno, y en ese orden institucional interno los que ganan son los que vuelven a conquistar. Y ahí estamos en la otra conquista, ¿no? Donde podríamos decir arrinconado el habitante del pueblo originario, diezmado a través de la conquista del desierto. Bueno, ahora el tipo que hay que conquistar y hay que volverlo a poner en caja es el gaucho. Y de ahí en adelante va la segunda conquista. Alambramos y nos vamos quedando con lo que no tiene dueño. Y esa segunda conquista establece los términos del lugar en el que hoy vivimos. Totalmente. Los límites en los que vivimos, los apellidos que rigen nuestra vida, los alambrados económicos, con los alambrados, pero por supuesto, no cabe ninguna duda. Las rejas, cada vez más. Son todos símbolos. Sólidos. Digo, cuando al día de hoy uno pretende dar ese paso, ¿no? Ese paso que es no solamente llevar adelante el contrafestejo, llevar adelante el acto cultural, sino fundamentalmente la mediatización de lo que se va a hacer, porque es necesario para multiplicar que se sepa, ¿no? Y ahí cuando, hola, ¿qué tal? Venimos, somos de festejo contra festejo. Sí. ¿Con qué se encuentran? Y ahí ahí cuesta. Ahí cuesta. Sí, no, digamos, hay cosas más obvias, digamos, como ir a Radio Continental y que te atienda el grupo Prisa Español y te diga, mira, fíjate, el dial es tan amplio y uno puede buscar por otro lado. Sí. y otras cosas que no son tan obvias y que uno... Muchas veces no hay respuesta directamente. Muchas veces no hay respuesta. En lo que es medios es difícil encontrar una respuesta. Uh-huh. Ya hay como una agenda muy bastante cerrada y si no llegas por un agente de prensa es difícil. Sí. Realmente. Nosotros nos valemos principalmente de la comunicación más de boca en boca. Uh-huh. Redes sociales. Sí, bueno, hoy hay un amigo nuevo, ¿no? que nos, sí, da una mano. Sí, sí, sí. Sí, fundamentalmente yo creo que el festejo contra festejo se convoca por redes sociales. Por redes sociales, claro. Y tiene una convocatoria de más de 5.000 personas, o sea que evidentemente algo pasa. Hay una red, hay claro una que red sí social de claro estar, que sí. ¿No? Sí, sí, sí, hay un sí. Sí, hay un sí. Totalmente. Hay un sí y hay un sí con ganas, porque lo que ocurre después ese día, y lo hemos visto en los 6 años pasados y esperamos verlo este año también, no tenemos ninguna duda que ocurre de esa manera, es muchísima gente disfrutando, un público muy familiar, heterogéneo, y realmente en un clima festivo de compartir, y eso da una satisfacción enorme. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, esto funciona. Sí, sí. Sí. La gente que dice sí. A ver, uno supone, los que estamos aquí, los tres de esta mesa, todos bajamos de los barcos. Ajá. ¿No? Por nuestros apellidos, por... ¿no? Más o menos bajamos de los barcos. Sí, sí, alguno sí de los nuestros bajó, de, sí, bajó del barco. La mayoría de esos... Y de muchos barcos diferentes. Y de muchos barcos diferentes, sí, claro, claro, claro. La mayoría de esos 5.000, en función de cómo se armó esta Buenos Aires, que en algún momento del siglo XX tuvo más inmigrantes que criollos... Uh-huh. Uno supone que, por supuesto, ese porcentaje, ese alto porcentaje está construido por la descendencia de los que bajaron del barco. ¿Con qué te encontrás ahí? Porque es como decir, nosotros sentimos que pertenecemos a este lugar, ¿no? Que intentamos defender a aquellos que han quedado sin voz, arrinconados, que quedaron... Pero no pertenecemos a esa historia. Todavía. La adoptamos, es casi una... a ver, no sé, es como un mandato. Sí, no sé si un mandato, ¿no? Uno también va conociendo, se va instruyendo y elige. Sí, está muy bien. Y elige tener una postura. Está muy bien. Yo creo que viene bastante por ese lado y por otro lado hay un poco de esto que decía recién, ¿no? Yo reivindico la identidad cultural de pueblos originarios y reivindico el poder seguir construyendo una cultura autogestiva, uh-huh, popular, en libertad. Sí, claro. O sea, generar estos espacios para que esto suceda. Sí. Y en relación, estas dos cosas es lo que hace un estallido que está buenísimo. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Qué va a pasar este año? Este año va a pasar... A ver, a ver, a ver. Tenemos acá qué lindo, la... sí, qué, sí, qué prometedor es todo esto. Qué no, prometedor. Es una programación densa, nutrida, dale, variada. Dale. Bueno, arrancamos. Esto es en el Parque Chacabuco. Muy bien. En la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos a las 11 de la mañana con una ceremonia de apertura que guía Carmelo Sardina Zulpu, que de alguna manera es una especie de padrino, ¿no?, de toda esta festividad. Él viene de la cultura quichua, siempre también año tras año da su clase abierta, su charla sobre la cultura quichua, y que este año también la va a dar, y la da en conjunto también con otro referente de la comunidad guaraní y otro de la comunidad mapuche. Hablan desde donde los pueblos eran unidos, y bueno, cada uno desde su cosmovisión, claro, van haciendo esta integración. Y después, a partir de la ceremonia de apertura, arranca la fiesta y son 6 espacios en simultáneo. Por un lado está el escenario principal, donde hay música en vivo, tanto bandas de música de raíz latinoamericana, pero con fusión de sonoridades urbanas, uh-huh, con grupos de sicuris. También hay clases abiertas de danzas andinas, hay caporales, presentaciones de caporales. Hay algunos detalles que a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante. Unos chicos que son de una comunidad QOM que viven en el conurbano bonaerense y hacen hip hop. Claro. Y bueno, ahí terminamos hasta con candombe. Así que, sicurias, sardinas, vientos, bronces, hay de todo. Una muy buena fiesta. Bueno, que haya candombe no deja de ser un dato interesante porque A ver, así como nuestros pueblos originarios son los primeros que pusieron un pie en este lugar, la negritud tiene que ver con esa herencia africana que algunos países han conservado, ¿no? Han conservado, no cabe ninguna duda. Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia. Nosotros la hemos guardado debajo de la alfombra. Sí. Estamos en un barrio que era el barrio negro por excelencia, donde en las esquinas se juntaban 5.000 tambores. ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Dónde está todo eso? Y se perdió con la mirada puesta en Europa, probablemente. Se miró, se mandó como carne de cañón. Sí, sí. A la guerra por la independencia, a la guerra de la Triple Alianza. Pasaron muchas cosas. Bueno, acá cerramos con la revuelta Candombe Cimarrón, que de hecho es una cuerda de candombe que tiene un trabajo en el barrio, ahí en Parque Chacabuco, bastante importante, y que ensayan en ese parque. Son locales, así que desde ya, ni bien se acercaron, tuvieron su lugar en la programación, porque nos parecía que correspondía. Porque lo ganaron, claro que sí. Completamente. Bueno, por otro lado tenemos el espacio de charlas, que esto que contaba recién, donde están las charlas de guaraní, quichua y mapuche, de cosmovisiones. Arranca ese lugar con una rueda de lectura que lo coordina docentes y alumnos de la Joaquín B. González, que hacen prácticas de lecturas en ambientes diversos y van a trabajar con material también con leyendas guaraní, squam, una variedad también interesante. Y ese espacio cierra con una charla informativa de la agrupación de redes de solidaridad con Chiapas, contando la situación actual y bueno, presentando el nuevo disco de los cuentos zapatistas y contando experiencias de los compañeros que han viajado a Chiapas. Por otro lado está el espacio de talleres, que es un espacio más participativo. Hay un taller de telar ancestral que en esta ocasión, el año pasado también se hizo, pero en esta ocasión cada participante va a poder tejer una faja, van a hacer tejido de cintura. No te sé explicar más que eso, porque bueno, estará a cargo. Hay que ir de... claro, hay que ir, pero van a hacer una práctica de telar ancestral. Va a haber una muestra de danza comunitaria, va a haber una charla sobre cocina andina, específicamente sobre el uso y recetas de la quinoa, todos los beneficios de la quinoa. Luego va a haber un taller de armado de instrumentos, que van a ser dos instrumentos QOM, que tienen que ver con ceremonias de iniciación, así que es un acercamiento a la cultura QOM a partir de construir instrumentos propios de esa cultura. Y también un taller de música comunitaria aymara, que ahí ya hay canto, baile y demás. Bueno, la verdad es impresionante. Lo que a mí más me impresiona de todo esto, y a ver, utilizo el mismo esquema para sorprenderme y para intentar que esto no, qué sé yo, por lo menos en nuestro espacio no se repita, es lo mismo nos pasa con la música, con parte de la propuesta teatral que tiene Buenos Aires. Hay como un mundo invisibilizado que parece subterráneo y sin embargo está ahí en la superficie y tiene miles de personas detrás. Cuando uno la quiere jugar de ingenuo puede decir, bueno, la verdad, ¿por qué pasa estas cosas? No lo entiendo, porque la propia fuerza de la movilización, cuando vos decís, mira, movilizamos 5.000 personas, bueno, ya está. Es más, hasta te diría que periodísticamente vos me hablás de un contrafestejo y yo te digo, pará, esto es nota, después veo de qué se trata, pero ahí está la nota, no me hace falta nada más. Sin embargo, parece que todo eso, en lugar de abrir puertas, la cierra todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y esto... Llévalo a cualquier expresión, a centenares de tangueros que tocan de domingo a domingo en bares de barrio, a cualquier cantidad de expresiones folclóricas en centros culturales para 20, 30 o 50 butacas. Agarro el diario y no encuentro nada. Ahora, si junto toda esa información, me encuentro con que hay miles y miles y miles de personas que andan de acá para allá buscando algo que los identifique. Hay un mundo alternativo. Y parecería que además es tanto más grande como el off, ¿no? Como el bien comercial. Sí, sí. Sí, sí, de hecho nosotros cuando estamos organizando, ¿no? Y charlábamos sobre la programación y sobre todo lo que ocurre, de repente nos miramos y decimos, somos muchos. Sí, claro. ¿No? Sí, de repente claro. Somos cuatro gatos locos intentando montar esto y todo el esfuerzo que lleva, pero estás ahí y todas las propuestas que caen, porque también esto es completamente autogestionado y toda la gente que participa por el interés de estar ahí compartiendo sus conocimientos, compartiendo en realidad, ¿no? Porque es dar y recibir, y somos muchos, realmente. Sí, en el momento de mirarnos a los ojos y descubrirnos que somos muchos es un tema. En cualquier orden. Podemos ser más. No cabe duda. A ver, el problema que tenemos es que históricamente enfrentamos un enemigo que está muy organizado, por más que sean dos. Uh-huh. Su organización y su poder de fuego en todo sentido, ¿no? En la palabra, en donde sea. Y bueno, es complejo. Nosotros siempre, por distintas razones, andamos buscándonos. ¿No? Ese es el gran tema. Siempre andamos buscándonos. Mientras seguimos charlando, vamos a escuchar un poco de música que me parece que es la adecuada. El grupo se llama Ellas Latinoamérica y tiene que ver con redescubrir a las grandes mujeres del continente. Soy palo, plato y losa, ollita de barro. Se le comprado a mi cocinera. Se le comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de ti. ¿Cambió a partir de que el 12 de octubre ya no es más Día de la Raza? Si es que algo cambió, y cuando digo que cambió me refiero a colegios, a la forma de instrumentar sus actos, a esa historia a través de las revistas infantiles que antes construía, bueno, una especie de historia rosa, muy light. Sí. ¿Cambió algo? Es difícil de responder si cambió. Yo creo que es un paso que es importante y que no hay que echarlo de menos, ¿no? O sea, justamente el por más que sea solo el nombre, pues uno dice, sí, es cierto, cambió solo el nombre. La realidad no la cambió demasiado, ¿no? Y no hay reparación histórica respecto a la historia opresiva contra los pueblos originarios. Pero de alguna manera, y mirando hacia el futuro, sabemos que el lenguaje es un eje de la construcción. Es un punto de partida, claro. Y ya no decir Día de la Raza y decir Día de la Diversidad Cultural cambia. Sí. Es cierto que cambia para la mente de los chicos que están acercándose por primera vez a la historia. Sí, me parece que hay ahí como un atisbo de ganas de empezar a mirar de otra manera. Lleva su tiempo, ¿no? Porque si uno piensa... No, quizás generaciones, no sé. Claro, o sea, totalmente. Es probable. El tema es que esté de alguna manera marcado el camino. Bueno, claro. Es por acá. Bueno, empecemos. pero venimos también como... es marcarlo y sí, haciéndolo. Y haciéndolo, claro, sí, ¿no? Dejando huella. Quizás esto es una flechita que va hacia algún lado. Y bueno, vos después podés seguirla, podés caminar para cualquier lado o haces dos pasos y ya no ven para, sí, ¿no? Para dónde dirigir. Hay un tema, ahora vamos a ir a las noticias y quiero dejar planteado algo como para que en la recta final del diálogo entendamos por qué algunas cosas todavía no podemos, no sé si no podemos hacer, no es la palabra, porque sí, claro que las podemos hacer, pero nos enfrentamos todavía a monstruos muy particulares, y tiene que ver con que aquel país que fue imperial, de alguna manera, es como si fuera un cauce de agua subterráneo, en algún momento siempre vuelve a la superficie, y tiene que ver con esas cosas que están dando vueltas en aquellos países que nos miran de norte a sur, bien desde arriba, como diciendo, siempre la relación de fuerzas va a ser esta, uh-huh, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, siempre la relación de fuerzas va a ser esta. Y hay un diálogo que siempre pasa por conquistador conquistado, ¿no? Y no solamente es una relación que podemos tener nosotros con el poder español, como hijos directos de esa historia, sino que se refleja constantemente en cualquier otra circunstancia, en la posición del francés frente a cualquier país del norte de África, allí donde hubo un dominio, el tipo pasaron 100, 200 o 50 años y el tipo mira desde un lugar imperial, ¿no? Y eso es parte de una complejidad muy aguda para los pueblos originarios, porque siempre está la pata opresora. Ni hablar, si eso nos sucede a nosotros como país hoy en el presente, bueno, ¿qué le queda a los pueblos originarios? Y me da la sensación que esa mirada sigue estando en el saqueo económico, en cómo aspiramos las riquezas, en cómo demonizamos cualquier movimiento nacional, en lo que sea, con sus aciertos, con sus errores, pero que la mirada imperial está ahí, siempre dando vueltas, aunque eso haya terminado simbólicamente o teóricamente el 9 de julio de 1816, pero que siempre esa mirada está puesta ahí, ¿no? Después han pasado otras circunstancias y han encontrado otros mecanismos para dominar de la misma manera, o peor, o mucho peor, y a menor costo, y encima a menor costo. Se llevaron más invirtiendo menos, pero me parece que esa posición imperial es como que genera una suerte de problema que no tiene fin, porque parece que eso se va reproduciendo. Yo creo que el drama es cuando se naturaliza. Sí. Esa mirada imperial. Sí, claro. Tanto desde quien mira como desde quien se siente mirado. Sí. ¿No? Antes cuando hablábamos un poco del opresor, yo me acuerdo siempre una frase que repetía mucho un amigo, que decía, no es que el enemigo sea grande, sino que lo miramos de rodillas. Y das es un poco ponerse de pie. Qué interesante eso. Y si decimos que somos muchos, ¿y por qué no nos paramos un poquito? Uh-huh. ¿No? La mirada imperial sí existe, sin duda, pero las relaciones de poder están hasta en los lugares más comunes. Sí, sí, sí. Uno lo imagina. Sí, y recién supuesto. Hablábamos de la educación primaria. Y bueno, también ahí no es solo el nombre del día, Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural, es cómo ese maestro lo va a transmitir a sus alumnos también. Uh-huh. Entonces hay una transformación de base que es necesaria frente a estos temas tan complejos y con tanta historia, sí, detrás, claro, ¿no? Sí, yo recuerdo que el primer Funes que hicimos sobre esto arrancaba con canciones de Jardín de Infantes que eran terribles. Sí. Vistas son terribles, hoy son terribles, son terribles. Bueno, terribles. Pero vistas hoy, a Serrina Serrán es terrible, los maderos de San Juan. No, claro, me refería claro, pero estrictamente ligado a la conquista y a la llegada del Colón. Sí. Eran terribles las canciones que a través del tiempo servían para el festejo del 12 de octubre. Claro. Y repasando eso, uno puede ir viendo cómo se fueron moldeando generaciones y generaciones y generaciones. Lo bueno es que también hay música latinoamericana para chicos que tiene muy rico material y que no es conocida y que es muy didáctica también. Bueno, es un poco también queremos transmitir en el contrafestejo que hay muchas canciones infantiles que llegan y que tienen mucha llegada con los chicos, pero desde otra manera, no desde la manera tan violenta que muestran Mambrú. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y el material es muy rico. Ahora, después de la noticia, nos contás algo de todo eso. Faltan 6 para las 2 de la mañana. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Minutos. Humedad 85%, temperatura 13 grados, 5 décimas. Más de 46.000 armas de fuego fueron destruidas en Campana. Sucedió en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de este tipo de artefactos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, participó del acto y lo consideró histórico. Este acto histórico, la mayor destrucción de armas de todos los tiempos, proveniente de todo tipo de áreas que tienen que ver con la lucha que estamos dando contra la inseguridad, secuestro de las armas a los delincuentes, pero también armas que están en lugares donde son un potencial riesgo para el conjunto de la sociedad. Más temprano, Scioli se ubicó en un virtuoso círculo celeste y blanco en favor de la producción y el trabajo, al exponer ante más de 500 empresarios provinciales y nacionales. De esta manera, le contestó al jefe de gobierno porteño, quien semanas atrás habló de un círculo rojo. Julio Grassi apeló su condena. La defensa del cura presentó un recurso extraordinario de apelación al fallo de la Suprema Corte bonaerense por la condena de 15 años de prisión. El recurso califica al fallo del máximo tribunal de arbitrario y producto de una fábula denunciatoria. Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, la Corte bonaerense confirmó la condena del Tribunal Oral Criminal número 1 de Morón, dictada en 2009, por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Vecinos porteños realizaron una marcha a 6 meses de las inundaciones. Manifestantes de Saavedra y Mitre reclamaron por la falta de voluntad política del gobierno porteño de trabajar en forma conjunta con Nación y provincia para resolver el problema. Los vecinos aseguraron que las inundaciones que sufrieron el pasado 2 de abril van a volver a pasar si no se hacen obras. No queremos volver a pasar lo que pasó el 2 de abril. No queremos más mentiras. Queremos que el gobierno de la ciudad se ponga a trabajar y que no haga todo lo que está haciendo en el parque, que es una mentira. Son escombros, rompen, tapan y así no se puede vivir porque nos vamos a volver a inundar en cualquier momento. Pelota. El Comité de Seguridad le clausuró la platea Centenario Alta a River. La disposición del ente de seguridad especificaba que el club debía efectuar el canje de entradas para socios de todos los sectores del Estadio Monumental, menos las plateas San Martín y Belgrano medias y bajas, que están destinadas a los abonados. Sin embargo, el Comité de Seguridad en el Fútbol se enteró de que River comercializó las plateas del codo de las Centenarios Alta y violó la disposición. Ahora la institución que preside Pasarela deberá devolverle el dinero a las personas que compraron esas 1.710 entradas. Humedad 85%, temperatura 13 grados, 5 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Estamos hablando con la gente de Contrafestejo. 6 años venimos trabajando con esto. Este es el séptimo año. Séptimo año. Y en un momento de la charla surgió el tema de cuántos somos, o ¿no? Y es muy interesante. Me meto en la página, pido amistad en Facebook, y resulta que ya está rebalsado el límite. Sí. Así por que, mirá, es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo es el contrafestejito? Cuando hablábamos de ¿qué le dedicamos a los chicos? Bueno, la idea y la propuesta del contrafestejito es crear en menor escala lo que ya está armado para los grandes, ya sea con talleres mínimos, obviamente con toda la didáctica y el dinamismo posible para que los chicos se enganchen, y también mediar el tema de la música y dar otra propuesta con respecto a la didáctica en sí. ¿Qué pasa? A ver, por ahí ya hay generaciones que están vacunadas de esta historia, pero yo supongo que la mía y la inmediatamente, la que llegó después. A ver, si hablamos de esa cosa buenos o malos en los que nos basamos para la construcción de la historia, Hollywood nos dio una mano bárbara para saber quiénes son los malos y quiénes son los supuestamente buenos, ¿no? Cuando hablamos hoy de eso, ¿no?, y tenemos que vestirnos de buenos o vestirnos de malos, ¿dónde está parado el pibe? ¿Con qué carga llega? ¿Con la misma que llegábamos nosotros, de entender que cualquiera que fuera cara pálida era bueno y cualquiera que no lo fuera automáticamente era una amenaza? ¿Así es como llegan los chicos a Alfa? ¿Con qué carga llegan los chicos? Porque es un tema, porque llegan a través de prendemos la tele, escuchamos cosas en casa, escuchamos cosas en el cole. Bueno, pero por medio de leyendas y de relatos originarios se puede, sí, claro, se puede tranquilamente hacer una llegada. Obviamente que uno toma los recursos didácticos posibles para que al chico le atraiga lo que uno le está costando, sí, ¿no? Que no sea la materia historia que me dan en la escuela o no. Sí, como que no es difícil ampliar el abanico, ¿no? Porque por más que el chico venga así con un bueno o malo muy definido, en realidad el pibe es una esponjita, es muy ávido de información, de propuestas, y si uno le propone algo en este sentido, los chicos se enganchan. El año pasado se desbordó el espacio de chicos y por eso este año vamos con más propuestas y crece eso justamente porque se enganchan mucho, se pusieron todos a hacer máscaras y contaron leyendas y había títeres. Es como una cosa así que sí. Realmente con sí, es otra... muchos chicos. ¿Qué pasa con, paraguayos, uruguayos, bolivianos, chilenos? ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a hablar de demonizaciones, uno puede establecerlas en el tiempo, partiendo desde el indio, el gaucho, y llegar al modelo 2013 de la demonización, que tiene que ver con aquella famosa frase de cuando fue la toma del indoamericano, de la inmigración de baja calidad, ¿no? Sí. ¿Por dónde pasa hoy la historia? Porque pucha, si tiene que ver con el 12 de octubre, con nosotros. ¿Cómo es la mirada que ustedes observan de quienes caminan a nuestro lado como parte de la clase media porteña? Ahí tenemos otra parte de la segunda conquista. Sí, sí, y es complejo, no complicado, ¿no? Pero es complejo. Es complejo, pero no complicado, está bueno. Porque hay muchas miradas. Sí. Hay una que es la más mediatizada y es la que tiene que ver con esa frase, ¿no? Respecto a lo que pasó en el indoamericano. Hay muchas otras miradas, quizás un poco más abiertas. Al menos nosotros lo que proponemos es una mirada de igual, un intercambio horizontal, sí. Una interacción, un intercambio de conocimientos, de saberes, de culturas, de arte. Y eso sucede, al menos hasta donde nosotros, digamos, dentro de nuestro humilde lugar y lo que podemos proponer, hay un logro ahí. O sea, proponemos esta mirada de igual y sucede, se da. Nos miramos de igual en el festejo contra festejo y ahí es donde se produce una chispa. Que volvemos a lo de antes. Decimos, bueno, somos muchos, ¿no? Mira cuántas cosas aparecieron en la charla que tienen que ver directa o indirectamente con ese 12 de octubre, con la pelea por multiplicar nuestro americanismo, ¿no? Después de haber estado desde Buenos Aires. No, esto no es un fenómeno a nivel país. Sí podemos sumar a Buenos Aires a la mayoría de los centros urbanos que han tenido la misma mirada, ¿no? Siempre hacia arriba y nunca hacia los costados, nunca hacia la cosa horizontal. Siempre buscando sonidos extraños, buscando colores que no nos eran propios, bueno, un montón de cosas. cuando llega lo más cercano parece lo más lejano, que va desde el hombre hasta su propia cultura, y por eso hablábamos de los pueblos vecinos, que no son más que los nuestros, que no son más que la construcción de aquella tierra sin fronteras que existía hasta, qué sé yo, mediados del siglo XIX, éramos todo lo mismo. Y cuando uno repasa las cartas, tanto de San Martín como de Bolívar o las de Monteagudo, los tipos hablan de americano. Claro. No tienen país. No existe el país. Y mira qué paradójico que hoy por hoy, casi mundialmente, los americanos... Sí, son otra cosa. Son otra cosa. Claro, exactamente. Sí, luchamos contra eso. Bueno, ellos hablaban de americanos. ¿Por qué regalar un continente de forma tan fácil? ¿No? Claro, exactamente. Bueno, ellos hablaban de americanos. No tenían... No había forma, no había otra forma de contar quiénes eran, pero lo sentían de esa manera, porque además las divisiones eran como zonales, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, ya sé, claro, lo que significa ser chileno, ser peruano, pero todos somos lo mismo, todos somos americanos, y se autodefinen de esa manera a la hora de plantear qué es lo que quieren, ¿no? Hablar del americanismo, hablar de, bueno, de la propuesta belgraniana en Tucumán, de llevar a un descendiente de Tupac Amaru, bueno, eso que fue casi catalogado como de... No se lo encerró en un loquero a Belgrano porque se lo respetaba más o menos un poquitito, pero se estuvo a punto, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué es lo que quiere este pibe? Poner un indio, cuando la discusión era o nos entregamos a Portugal o nos entregamos a Inglaterra o volvemos a España. Sí. Y había una posición americanista que intentaba mirar hacia adentro y que era una cuenta casi matemática. Sí. Muchachos, ¿cuántos representantes de los pueblos originarios hay? Y resulta que eran... No sé, quintuplicaban a la cantidad de quienes venían desde los barcos o quienes ya eran parte del mestizaje y eran los nuevos criollos. Sí, lógicamente. Bueno, realmente ha sido un gusto contar con ustedes. Será un gusto tener más información sobre lo que están haciendo, pero... Un detalle, sí, me gustaría, claro, todos, agregar de estos diferentes, sí, espacios, dale, que, dale, que dale, va a haber este domingo. Bueno, por un lado va a estar el espacio de proyecciones, que algo comenté, con, bueno, material muy interesante, pero también otro espacio donde es como un nodo de circulación de información, sí, muy grueso, digamos, es una feria de difusión cultural que se arma. Es parte del festejo contra festejo. Hay una feria, no una feria de artesanía, sino una feria de difusión cultural. Hay, a ver, yo llego a la feria. Sí. Y voy, te vas a un... encontrar, sí, con muchas editoriales independientes, centros culturales, medios de comunicación alternativos, cooperativas, claro, grupos de trabajo comunitarios, gente que trabaja con permacultura, intercambio de semillas, y bueno, y grupos que se dedican a algún área de la cultura en particular, sí, o alguna militancia. Están los de Millones contra Monsanto, Chau Roca, la gente del Monumento a la Mujer Originaria. Es así, es difusión de información y circula mucha información. La verdad que es un punto álgido también del festejo contra festejo. Qué bueno, bárbaro. También hay exposición de fotos de varios fotógrafos, se va a estar pintando un mural en vivo, hay serigrafía en vivo, cada uno puede llevar su remera y se le estampa el logo del contrafestejo de forma gratuita. Van a estar la gente de Ata la Lata, que hacen fotografía estenopeica, sí, así, sí, que reparten latitas y cada uno puede tener el registro estenopeico del festejo contra festejo. Bueno, hay muchas propuestas muy diversas, así que invitamos a todos a acercarse este domingo. Arrancamos a las 11 de la, dale, mañana, redondeamos tempranito. Todos los datos que tengan que ver con la invitación. Eso. La rifa. Este mismo domingo que viene, así domingo 6 de octubre, de 11 a 19 horas en el Parque Chacabuco y el Centro Cultural Adán Buenos Aires, que está dentro del Parque Chacabuco. Bárbaro, bárbaro. Bueno, uno imagina que termina todo esto seguramente con todos ustedes por ahí yendo a buscar la estatua de Colón y viendo qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la estatua? Preguntándonos cosas, sí. Que el gobierno de la ciudad, yo a veces, más allá de... Mira, ni me meto a calificar la defensa absurda de la estatua, pero ya plantearnos que quizás la están buscando, porque fue un planteo oficial que hicieron, por favor, no la manden a Mar del Plata, nosotros la vamos a colocar en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno preguntó cuál, la respuesta fue el indoamericano. No, es el paraíso del absurdo, sí, sí, sí, pensar en el indoamericano para la estatua de Colón, como si fuera la nueva morada de la estatua de Colón. Sí, y no hay que hacer una lectura inocente de eso. No hay que hacer una lectura inocente, ¿no? No tiene. Y para aquellos que no viven en Buenos Aires o no viven en esta ciudad, les cuento, uno llega y se va de esta radio atravesando la parte trasera de la Casa de Gobierno, y desde que comenzó la polémica hay un móvil de la Dirección de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires que tapa la salida, la posible apertura de los portones de la plaza, como una suerte de, mira, acá estamos para defenderla. Y es una especie de, a ver, uno puede hacer una lectura livianita de la cosa, pero yo cada vez que paso por ahí hago todas las lecturas profundas que el caso requiere, ¿no? Y es muy complejo, es como decir, tócame el auto y mañana tenemos un conflicto de proporciones. Cuando uno piensa que por supuesto eso va a pasar, que se va a mediatizar, que si yo abro los portones y tiro ese móvil al otro día no se va a hablar de otra cosa, pero cuando voy al origen de la historia, y si el origen de la historia es la estatua de Colón, la pucha que estamos en problemas, ¿no? La pucha que estamos en problemas. Muchas gracias por haber venido y no, desde ya no, agradezco por adelantado el hecho de volver a comunicarnos cuando sea, a lo largo de todo el año, porque uno espera que estas cosas se multipliquen durante los 12 meses, que no haya que esperar a octubre para que esto pase. Tenemos ganas. Claro. Veremos de hacer lo posible. No, que las sea, ganas, la intención están. Que sea en octubre, que sea el 12, está bárbaro. Pero antes si, del 12. O antes del 12. Siempre antes del 12. Claro que sí, como un símbolo. Como sí, un símbolo de lo que hemos perdido, por supuesto. Sí. Bueno, gracias otra vez por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias. Seguimos con música de ella latinoamericana, que me parece no deja de ser el mejor sonido para poder ponerle un broche a toda esta charla que hemos tenido con la gente del Festejo contra Festejo. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Octubre. Octubre. Octubre. 750. 750. Octubre. Octubre. Octubre. Más aire. 750. Dos horas 16 minutos, ya gastó el nuevo día, te sigo adelantando lo que va a pasar a partir de las 3:30 de la mañana. Mini recital con el cuarteto de Esteban Morgado. Bueno, venimos haciendo tango, milonga, desde que comenzó el programa te lo estoy vendiendo. Bueno, escucha cómo suena en tiempo de tango cada vez que respiras, Destino. Se nos ocurrió con Horacio Godoy, el productor de nuestro penúltimo disco, ahora estamos presentando esta noche Vamos que Venimos, nuestro último disco, pero el anterior se llamó Milongueros y fue producido, coproducido por Horacio Godoy y la gente de La Viruta, una milonga muy popular de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Palermo, y se nos ocurrió hacer algunas versiones de temas que originalmente no son tangos y llevarlos al tango, como una manera de proponer una puerta de entrada a muchos chicos que están yendo a bailar tango y que escuchen, como en este caso, un tema de rock o del pop, y llevado a una versión tanguera. Entonces, este es un tema de Sting, de The Police, que se llama Every Breath You Take, cada vez que respiras, llevado a una versión tanguera. A ver qué les parece. Thank you. lindo que sonó eso. El cuarteto de Morgado haciendo Destino, haciendo The Police, Cada vez que respiras. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750. Viernes 4 de octubre, 20:30, ciclo Resonancias. Allí lo podés escuchar a Cucuza Castielo con la guitarra de Mateo y el piano y el bandoneón de Sassali. Como invitado ilustre, así lo marca la gacetilla de prensa, don Nacho Stoll. Nada más y nada menos. Agendate la dirección. Alianza Francesa, allí en la calle Córdoba, 946. Cucuza cantando tangos como estos el próximo viernes a partir de las 20:30. Si pensaba alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo celas en mi cuenta. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca lo dirá, el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero ¿qué importa para mí que lo he vivido? Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Ahí está cantando en vivo en el Faro, en ese templo tanguero del barrio de Villa Urquiza, que es la casa de Cucuza. Realmente escucharlo a él es casi un pasaje a la década del 40, en el fraseo, en el formato, en el acompañamiento con guitarras, en el respeto por los arreglos de la década de oro. Realmente es uno de esos tipos que vale la pena a la hora de... A ver, ¿vos querés saber de qué se trataba? Bueno, ahí lo tenés. Alma en pena, para cerrar esta invitación del viernes 4 de octubre, 20:30, Alianza Francesa, Córdoba 946, nada más y nada menos que con Acho Stoll como invitado. Llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñir. Ella sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta la oigo contenta. Percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta. Oh, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo, ¿qué voy a hacer? Está bueno, porque en otros lados, viste, caminito, cambalache, ¿saben? Acá saben. Esa voz que vuelvo a mí. Un día fue mía y hoy de ella es apenas el eco, el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que otro promete la gloria, y cierro los ojos y es una limonga de amor que recojo con mi corazón. Vamos de pie. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Escuchaste a Cucuza haciendo Olvido y Alma en Pena. Podés volver a escucharlo. ¿Cuándo? El viernes, 20:30, en la Alianza Francesa, Córdoba 946. La ruda posee flores amarillas que salen en racimos. De estas flores sale el fruto, una atractiva cápsula con muchas semillas y fuerte aroma. No necesita mucho riego. Se la riega cada 3 o 4 días si no llueve. Popularmente se la usa para combatir la sarna, repeler insectos, detener hemorragias y ahuyentar maleficios. En nuestro país, la ruda florece en primavera y verano, y en Lituania es la flor nacional. Ruda, todas las flores en 750. El trío Tarco está integrado por Leonel Iglesias y Martín Sánchez en guitarras y Juan Porcio en contrabajo y voz. Están presentando Sin Fin, su último trabajo discográfico, el viernes 18 y el viernes 25 de octubre en Café Vinilo, allí en Gorriti 3780. ¿Cómo suena el Tarco? Thank you. Te decía que las presentaciones de este último trabajo discográfico, Sin Fin, van a ser el 18 y el 25 de octubre en Café Vinilo, allí en Gorriti 3780. Invitados, Luna Monti, Juan Quintero, Carlos Moscardini y Roberto Segret. Quizás tengas al trío de su primer trabajo discográfico, aquel del año 2009, cuando con Juan Falú y con Liliana Herrero hicieron Del Viento. Bueno, son los mismos, son Leonel Iglesias, Martín Sánchez y Juan Porcio. Escuchabas Candombe de Leo, ahora El Livianito. Seca al dejar el árbol lento, como la hoja seca al dejar el árbol lento. Livianito voy, hermano, soy del viento. Remontando vuelo sin pensar, donde otro se cae, tranquilo me recuesto. Tarco Trío, te redondeo la invitación, viernes 18 y 25 de octubre, Café Vinilo, allí en Gorriti 3780, van a presentar su segundo álbum, Sin Fin. Incamaya pimeu, minha tribo me perdeu. cuando entre y no temblo la paella. Himalaya y Meneo, ese hombre no soy yo, olhos de contemplación. Incamaya pigmeo, miña tribu me perdeu cuando entrei no templo da paixão. El viernes 18 y el 25 de octubre, la presentación oficial. Hoy lo escuchaste en Prohibido Amanecer. Tarco Trío y su nuevo disco, Sin Fin. Haciendo música folclórica y muchos aires latinoamericanos. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Estamos preparando para el sábado, a las 23, en una nueva emisión de Funes el Memorioso, un trabajo sobre vida y muerte de la revista Humor, aquel fenómeno periodístico que naciera en el invierno de 1978 y que terminara en octubre de 1999. Escuchaste a Hugo Paredero a través de Prohibido Amanecer, tenemos la palabra de Miguel Rep, de Mona Moncalvillo, de Santiago Varela, de May, todos ellos han aportado lo suyo y hoy lo pudiste escuchar en vivo a nuestro invitado, nuestro primer invitado, a Bernie Torre, hablando de su experiencia en humor entre 1980 y 1983. Hablamos también con Diego Igal, periodista de Tiempo Argentino, autor de un libro de reciente aparición sobre la historia de la revista Humor. ¿Cómo nació el libro, Diego? Contame. El libro surgió como una exploración mía de explorar la beta humorística mía y de encontrar, historiar una revista o escribir la historia de una revista que a mí me marcó y marcó a millones de personas. También me gusta la cuestión de los medios y demás. Hay poca bibliografía al respecto. Y bueno, ya te digo, la revista Humor y las publicaciones de Ediciones Lorraca a mí me marcaron lo que era la adolescencia y ya fue como el descubrimiento del periodismo, de otro periodismo que no era el que yo consumía a través de las cosas que leía mi familia o mis viejos, los diarios tradicionales y demás, ¿no? Uno imagina que en el comienzo de la reconstrucción de la historia tuviste que hacer una suerte de viaje a través del tiempo, que en algún momento llegaste a junio de 1978, un momento donde la censura reinaba en todas las redacciones. ¿Y con qué historia te encontraste? ¿Cómo comienza esa historia? Lo que encontré fue una historia de valentía, de audacia, de cierta inconsciencia de los hacedores de humor, que vieron que el Mundial de Fútbol era el momento propicio para sacar una publicación de este tipo, que fueron animándose un poco cada día, un poco en cada número, que alternaban la crítica a la cultura popular, a la farándula, con la crítica política, que encontraron la beta de criticar la política económica para empezar a tallar con cuestiones más que tenían más que ver con el retorno de la democracia, que encontraron en las internas de los militares un resquicio para poder pegar con fuerza ahí, que después encontraron el final de Malvinas como el trampolín necesario para terminar de alcanzar una cresta de la ola y de posicionarse como una revista de venta masiva. Lo hicieron sin mucha receta escrita, sin manual de estilo, digamos, sin las recetas tradicionales de los medios convencionales, pero con mucho talento, con mucha intuición, con plumas destacadas. Ha trabajado en Humor y en Ediciones de Urraca trabajaron lo mejor de los humoristas y de los dibujantes y de los periodistas de la Argentina en los últimos 50 años. Uh-huh. Y créanme que no exagero cuando digo esto. Realmente es además una mixtura generacional, porque se daba en esa redacción la conjunción de mucho periodista maduro que ya había tenido experiencias con la AAA o con la censura de Onganía Lanusse, con una generación nueva que se sumaba a esta historia y que, por supuesto, lo hacía desde una trinchera que era inimaginable en cualquier otra redacción. Pero se daba esa mixtura generacional. Sí, sí, claro. Sí, vos fíjate que, por ejemplo, Miguel Rep arrancó con 17 años en Humor. Gloria Guerrero tenía otro tanto. Y al principio fue una revista para jóvenes. En el libro pueden ver, hay una nota muy muy comentada que fue un encuentro que tuvo Alejandro Dolina, porque Alejandro Dolina arrancó haciendo notas costumbristas y se armó un revuelo bárbaro con una nota que hizo él sobre la dictadura del jean, y que todas las los productos y todos los avisos comerciales, un hombre que viene de la publicidad lo decía, como Dolina, estaban orientados a los jóvenes. Y bueno, arrancaron dirigiéndose a los jóvenes y ya, como decía recién, sin querer fueron encontrando una beta, y mismo Cascioli dice en un momento que se convirtieron en una continuación de lo que era la revista Primera Plana, sin quererlo, ¿no? La segunda pregunta es como lo charlábamos hace un ratito con Bernie, es la pregunta sin respuesta. Tiene que ver con ¿por qué Humor resistió la censura? ¿Por qué la censura no terminó con Humor mucho antes de que la bola de nieve fuera absolutamente imparable? Y en esto hay un montón de hipótesis y en realidad ninguna respuesta certera, ninguna que haya hecho escuela y que todo el mundo tome como bandera. ¿Por qué Humor resistió la censura? Yo creo que cuando los militares se quisieron dar cuenta, Humor ya era una revista masiva, eso por un lado. Después porque había mucha interna entre los militares, no solo entre las fuerzas, que es una interna que existe desde siempre, sino de entre las mismas fuerzas, en las mismas fuerzas. Yo en el libro relato anécdotas, por ejemplo, que Arguindegui iba a pedir la cabeza literalmente de los hacedores de Humor y no le daban bolilla, o iba gente de otra fuerza y tampoco tenía eco. Y yo creo que Casulli lo dijo muchas veces, que el escándalo que se generó con la detención de Jacobo Timerman hizo dudar a los militares en nuevas represalias para la prensa. Bueno, cuando fue el Mundial de Fútbol no era el mejor momento para tener algún problema con la prensa. Al año siguiente vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco había momento para o espacio para pelearse con la prensa. Y como te decía recién, ellos alternaban muy inteligentemente la crítica a la cultura o a los medios tradicionales con la crítica política y la crítica económica. Entonces iban sorteando paso a paso la censura y la clausura, y cuando los militares se dieron cuenta de lo que hacían, ya era demasiado tarde, porque antes del famoso secuestro del número 97 hubo un amago de clausurar y de secuestrar la revista, y los militares tuvieron que salir a decir que no lo iban a hacer porque hubiese sido un escándalo, y cuando lo hicieron se generó un escándalo y finalmente tuvieron que dar marcha atrás por todo lo que se generó, ¿no? Uh-huh. Vos recién lo decías, se trataba de una revista de venta masiva, por lo tanto ahí hay un rol de la gente que es absolutamente fundamental. Tengamos en cuenta que se trataba de una revista sin avisos publicitarios, sin campañas publicitarias de ninguna empresa multinacional. El establishment, por supuesto, le daba la espalda, y el crecimiento de la revista, no solamente su sostenimiento, sino su crecimiento, se daba a través de su precio de tapa y de la compra quincenal, que se multiplicaba por cientos de miles de personas. ¿Cuál es el rol que tiene entonces la gente en esa especie de contrato invisible con la gente de Humor? Bueno, creo que es clave el rol que tuvo. Una cosa que hay que mencionar, que no se puede soslayar, es que esa era una época donde la gente compraba, consumía medios. Esa etapa fue cambiando. Creo que un error de los hacedores de Humor fue no descubrir que eso cambiaba. Como vos bien decías, la revista se sostenía con la venta, como tantos otros medios. No sé, Crónica, por ejemplo, se sostuvo hasta hace poco, se sostenía únicamente por la venta del kiosco, porque no, tampoco tiene avisos publicitarios. Las empresas siempre fueron reacias a publicitar en Humor, y bueno, la gente que compraba Humor fue cambiando los consumos culturales, fue creciendo, se desencantó con el apoyo al alfonsinismo, y creo que todo eso fue conspirando contra la venta de la revista, y también lo que es la receta que se aplicó, digamos, que ya resultó un poco redundante. Y creo que, bueno, fue un cúmulo de cosas, un encuentro de cosas que atentaron contra la circulación de la revista, contra la caída de la revista, y creo que cuando se quisieron dar cuenta en el año 99 ya era demasiado tarde. Y además, bueno, la empresa no estaba manejada muy bien, te diría que estaba manejada mal, porque Casulli siempre renegaba de ser un empresario. Y bueno, también no supo elegir los socios o no tuvo suerte, y todo eso lo terminó perjudicando. Esto es parte de lo que vas a escuchar el próximo sábado, 23 horas, Funes el Memorioso. Vamos a hablar del fenómeno de la revista Humor. En junio se cumplieron 35 años de la salida de aquel número uno con el Menotti de Oz en tapa, una mezcla de César Luis Menotti con Martínez de Oz, contándote como si fuera una postal de ese junio por donde andaba la cosa en el país. Y el último número anda cumpliendo años, creo que fue el 19 de octubre de 1999. En ese momento, ¿quién podía pensar que iban a ser 21 años de la revista Humor? Ahora, ¿quién podía pensar en 1999 que un buen día Humor se iba a terminar? Bueno, parte de ese fenómeno es lo que vamos a intentar contar, sobre todo para aquellas generaciones que nunca tuvieron un número de Humor bajo el brazo cada 15 días. Y vas a escucharlo no solamente a Diego Vigal, que acaba de sacar un libro con todos los pormenores de esos 21 años de actividad editorial, sino que vas a escuchar a quienes la hacían desde adentro. A Rep, a Mona Moncalvillo, a Santiago Varela, a Meiji, todos ellos opinando, a Hugo Peredero, todos ellos contándote qué fue, qué es la revista Humor para la historia del periodismo argentino. Faltan 7 para las 3 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 53 minutos. Humedad 85%, temperatura 13 grados, 5 décimas. El jefe de gabinete pidió darle importancia a las elecciones legislativas. Juan Manuel Abal Medina consideró que los comicios del próximo 27 de octubre definirán el futuro parlamentario, lo que tendrá injerencia, entre otras cosas, en leyes determinantes como el presupuesto. En ese sentido, tomó como referencia lo sucedido en Estados Unidos, donde por primera vez en 17 años se cerró el gobierno. Me parece que es muy importante que los argentinos aprovechemos esto para reflexionar, ¿no? Porque muchas veces cuando hay elecciones legislativas uno cree que no son muy importantes, porque no se vota intendente, no se vota gobernador, no se vota presidente. Es como un voto liviano. Bueno, hay que entender que esos votos en los cuerpos legislativos son los que, por ejemplo, permiten que después tengamos presupuesto para que el Estado pueda funcionar. Y es importante, digamos, cuando uno está en medio del río, no sacarle los remos a quien está navegando y poniéndose en otras cuestiones, sino cuidando la gobernabilidad del futuro de los argentinos. El presupuesto 2014 obtuvo dictamen favorable en el Senado. El proyecto fue defendido en un debate de 9 horas que contó con la presencia del equipo económico del gobierno y una docena de especialistas. De esta manera, se tratará en el recinto el próximo miércoles. Confirmaron la presencia de residuos tóxicos en los escombros del Hospital Borda. Un informe del INTI sobre los escombros que quedaron tras la demolición del edificio donde funcionaba el taller protegido 19 determinó que existe presencia de absesto, una sustancia altamente tóxica. La muestra fue tomada por orden del juzgado de instrucción número 30, donde estaba radicada la causa a raíz de una denuncia que realizó la Asociación de Profesionales del Borda. La firma Bridas anunció la compra de bonos BADE por $500 millones. La empresa anunció que realizará una inversión en la compra de bonos argentinos de ahorro para el desarrollo económico para la inversión en áreas de energía. Bridas es parte de la firma internacional PAE, que es uno de los principales inversores en el sector hidrocarburos del país, con más de $8.500 millones en los últimos 10 años. Pelota. Julio Falcioni consideró que es muy triste que la Copa Argentina se defina así. El director técnico de All Boys afirmó que lo que pasó con el arbitraje está a la vista de todos y felicitó a sus jugadores porque con injusticias lograron levantar un partido en el que merecían más. All Boys perdió ante Arsenal por penales tras empatar 1-1 en los 90 minutos. Humedad 85%. Temperatura 13 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. En las historias de un día como hoy, vamos a recordar a dos personajes muy, muy, pero muy, muy, muy distintos. ¿Cómo encontrar un tema para sintetizar a Nacha? Y es muy complejo, es muy complejo. Hay tanto para pasar de ella, para reflejarla en distintas etapas de su vida. Sin embargo, a esta artista con mayúsculas, que nació un día como hoy, pero de 1940, a mí siempre me gusta retratarla a través de la poesía de Mario Benedetti. Aquellos trabajos de los 70 con música de Favero son irreemplazables.

metáforas que nacen de la simpleza de lo profundo. ¿Cuánta gente daría absolutamente toda su obra por haber escrito, qué sé yo, en dos líneas, ¿no? La idea esta de que mi gente sea feliz aunque no tenga permiso. ¿Cuántas cosas resume ese Mario Benedetti plantado en principios de la década del 70, mirando hacia adentro, mirando hacia Latinoamérica, ¿no? La gente, que la gente sea feliz aunque no tenga permiso. Bueno, seguimos con las historias de un día como hoy. Este nació en 1954. Lamentablemente lo gozamos mucho menos de lo que el hombre merecía y nosotros queríamos. Steve Ray Vaughan. Maestro, a ver, son las 3:03 de la mañana, qué sé yo, por ahí algún vecino se queja de su guitarra furiosa. Le pido algún temita que tenga sabor a madrugada, de los tantos que pasaron por su viola. Lenny, sí, vamos, Lenny. Thank you. Steve Ray Vaughan, Lenny. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. El piano de Patricia Pankonin, la guitarra de Diego Suárez, conforman el dúo Descante. Último disco, Hacia Valvanera. Gran versión del Andariego de Alfredo Bobbi, del dúo Pescante, de su CD Hacia Valvanera. Vamos a ver cómo hacen a Francisco de Caro en Flores Negras. Thank you. Pasamos por El Andariego, de Alfredo Gobbi, y después Flores Negras, de Francisco De Caro. Y cerramos este recorrido por hacia Valvanera, del dúo Pescante, con su versión de Carísimo, de Astor Piazzolla. Breve recorrido por los clásicos, versiones del dúo Pescante de su trabajo discográfico hacia Valvanera. El Andariego, Flores Negras y De Carísimo. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Grupo Frankie Goes to Hollywood. Año 1984. Tema Relax. Escucha un poquito, a ver si te acordás. Relax, don't you wet when you wanna go to wet. Relax, don't you wet when you wanna come. En el 1980, en Liverpool, mirando una página del New Yorker que tenía el titular Frankie Goes Hollywood, nacía este grupo que después de un par de años de intentar saltar a la fama, es invitado a grabar un video para su single Relax, en 1983. Salió por el programa The Tube del Channel 4 en el Liverpool State Hall. ¿Qué tal, eh? Estas presentaciones, más el video de The Tube, convencieron al productor Trevor Horn para ficharlos en su discográfica ZTT Records. La promoción al single Relax no estuvo exenta de polémicas, pues la BBC la censuró debido a su contenido sexual. Esta prohibición de pasar el single de la radio duró un año, levantándose a fines de 1984. Ese año salió el álbum, que se vendió de manera increíble, pero jamás, jamás volvieron a pegar un éxito igual. Y dale, pegale una escuchada más. Relax, Frankie Goes to Hollywood, 1984. 3, 2, 1. One Hit Wonders. Unos que la pegaron una sola vez. All right. One Hit Wonders. One Hit Wonders. Te hablaba en el comienzo del programa de una madrugada con cantautoras. Dos, fundamentalmente. Cecilia Bernasconi, que acaba de editar Fulgor, y Bárbara Gilles, que editó Carpe Diem. Cecilia Bernasconi, Fulgor. por el mundo. Para el que entienda profundo, ¿a dónde va el amor que se va? ¿Qué será de los recuerdos? Cual con su memoria, cada alma con su historia, y habrá un lugar para la luz. Cecilia Bernasconi, Fulgor. La otra cantautora que te queríamos presentar esta noche es Bárbara Gilles, Carpe Diem. Seguro. Presentación de cantautoras, modelo 2013, Cecilia Bernasconi y Bárbara Gilles. Ya viene el mini recital del cuarteto de Esteban Morgado. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Quiero que sepas que tú te ves buena. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Y con corazón tú te ves muy buena. Y con mi amor tú te ves muy buena. Bien, bien buena tú te ves muy buena. Bien, bien buena tú te ves muy buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres y mujeres golpean. Te ven en la calle y te piropean. Si se la contesta o te la coquetea. Vamos a eliminar a la más fea. Vamos a eliminar a la más fea. Alza la mano para que te vean. Date la vuelta si te ves muy buena. Enseña mamacita cómo te menea. Menea, menea, menea, menea. Te ves muy buena. Karaoke. Karaoke 750. Ay, me estoy muriendo. El cuarteto de Esteban Morgado realmente es un pequeño seleccionado de grandes músicos que hace más o menos una década que están tocando juntos, liderados por la viola de Morgado, pero que realmente suenan, bueno, como tienen que sonar después de 10 años, ¿no? Con una solidez y con un trabajo detrás que los pone, yo diría, los pone en vivo a la altura de lo que hacen en el estudio. Y los que vamos a escuchar es de ellos, pero en vivo. Quique Condomí, violín, Walter Castro, bandoneón, Horacio Hurtado, contrabajo y la viola de Esteban Morgado. Arrancamos con Morena. Muchas gracias. Vamos a hacer otra milonguita que tenemos la suerte que se baila mucho en las milongas del mundo, así que somos muy felices cuando vemos a la gente bailar nuestra música. Se llama Morena. Te dejo el título principal de tapa de Página 12. Dice, a La Haya, con la firma de Laura Vales. El presidente uruguayo autorizó unilateralmente un aumento de la producción de la ex Bosnia y el gobierno argentino anunció que ante la violación de los acuerdos va a recurrir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya. A La Haya, firma Laura Vales, título central de tapa de Página 12 de hoy. El Cuarteto de Morgado y su versión de Verano Porteño de Astor Piazzolla. Thank you. Cuarteto de Esteban Morgado en el mini recital de las 3:30 de la madrugada. Primero Morena, después Verano Porteño y cerramos con una especialísima versión del Día que me quieras. Thank you. Cierre absolutamente gardeliano el del cuarteto de Esteban Morgado. Primero con El día que me quieras y después me dieron un bonus track pegadito con Golondrinas.